Esto es el Complejo Lambda. Hola, hola, hola a todos, muy buenas noches, bienvenidos una vez más al Complejo Lambda, el programa de radio sobre videojuegos independiente. Y aquí estamos una vez más, os habla Víctor Fernández para un nuevo programa desde Estudio Lambda 1 en A Coruña, y hoy nos sumergiremos de lleno en el gore de la mano de Shinji Mikami con The Evil Within. En el Retroanálisis toca Arcade, hablaremos del juego de la película Willow. Pero antes de que comience la masacre, muy buenas noches, señor Oscar. Hola, spoiler, cabrón. Sí, eso, vamos a hablar de Evil Within y yo os voy a hablar de Willow. El videojuego basado en la película, en la primera película que fui a ver yo al cine. ¿Fue la primera en tu vida, sí, que fuiste a ver cine? Sí, Willow, tío. ¿Qué carroza eres, Oscar? Hostia, pues sí. Se ha pasado un tiempo, pero era muy niño, ¿eh? Era muy niño. Y bueno, en fin. ¿Y te acuerdas de esa experiencia en el cine? Hostia, claro, tío. Fue el primer rebote que pegué. Rebote barra salto en el cine por un susto. ¿Por las ratas? No, por el dragón de las dos cabezas ese. Ah, sí. Chaval, aquello fue apoteósico. Wow, molaba, qué película más genial, joder. Yo de sí. Mayor quiero ser como Mac Mardigan. Mac Mardigan. Pero soy como Willow, qué putada. Pero Willow mola en la peli. De aquella, el tío no estaba gordo aún. No, hostia, tardó en ponerse gordo, ¿eh? Sí, bueno, tardó en ponerse gordo, pero se puso tochísimo, ¿eh? Se puso gorduno, ¿eh? Sí. Bueno, ya hay fotos por ahí, ¿eh? A mi izquierda, señor Jorge, muy buenas noches. Hola amigos, muy buenas noches. Hoy vamos a hablar de un juego que no sé si da miedo o si es de acción, no lo sé todavía. Ya lo veremos. Y bueno, en la actualidad tenemos noticias variadas, tenemos cosas muy importantes que comentar, así que espero que estéis atentos a los próximos minutos. A quien tenemos también es al señor David en sonido. Podemos ir hablando de Black Kingman si queréis, ¿eh? Ya a mí no me importa. Tiene una buena filmografía. Sí, sí, pero claro. Últimamente se dejó llevar un poquillo. Yo no sé si fue por las drogas o algo así. Se puso gordísimo, tío. Descuidó su figura. Más bien por los perritos calientes y las hamburguesas. Ese doctor Moro ya estaba un poco flácido, además, el hijo puta. Sí que estaba así. Bueno, pues ya sabéis, poneos vuestro traje protector y armaos con vuestra palanca porque empieza el Complejo Lambda. Descubre toda la actualidad del mundo de los videojuegos con el Complejo Lambda. Noticias. Y seguimos aquí un programa más en el que nuestro querido señor Gaspar, nuestro troll, no está con nosotros. Porque llueve, no tenía ganas de salir de casa. Porque tendría que currar. Y bueno, cabe destacar que sí que llueve mucho en A Coruña, ¿eh? Llueve de cojones, además. Y Jorge, nos vamos a ir con la encuesta de la semana pasada. ¿Cómo ha ido el tema? Bueno, pues en la encuesta de la semana pasada hablábamos de The Vanishing of Ethan Carter, un juego que os recomendamos que escuchéis el análisis. Os preguntábamos si os parecía razonable el precio de este juego, un precio que ronda los 18 euros, 20, por ahí. Teníamos tres respuestas y la clara perdedora es no, lo pillaré cuando sea gratis, con un 22% de los votos. Con un 33% de los votos tenemos la respuesta sí. Tengo tarjeta Black. Y la clara ganadora de la noche, Odor, ni con Black ni gratis, con un 44% de los votos. Otro lo voy a hacer esta vez, Jorge. Odo recupera su puesto primigenio, el puesto que nunca debería haber dejado. Y bueno, esa ha sido vuestra opinión. Y esta semana os vamos a hablar de The Evil Within, lo nuevo de Shinji Mikami. Y os preguntamos si creéis que este juego, The Evil Within, es de terror. Tenemos tres respuestas. La primera es sí, terror al estilo Mikami. La segunda es no, es de Muchimatar. Y la tercera es Odor. Así que votad. Queremos saber qué opináis de este The Evil Within. Queremos saber si creéis que es de terror o si creéis que es más de acción. Y la semana que viene lo comentaremos. Bueno, pues vamos con otros temas. Nos vamos a hablar del concurso de Nix. Porque, como estamos diciendo en todos los programas, hemos empezado con un concurso de Nix que consiste en lo siguiente. Únicamente en directo, entrando en directo cuando a nuestro chat complejo anda todo junto en IRC Hispano, mientras estamos emitiendo, podéis poneros el nick que os apetezca, pero con una condición, que sea gracioso. Si conseguís hacernos reír mucho, podréis ganar ese día y participar en la gran final del concurso de Nix, en la que otorgaremos una cesta de juegos buenos y al segundo una cesta de la inmundicia, de los juegos más mierder y asquerosos que podáis imaginaros. Y para este concurso hemos pedido vuestra colaboración. Necesitamos montar una cesta mierder que haga honor a su nombre. Y para ello podéis mandarnos un mail a contacto@complejoanda.com si queréis participar, para poder enviarnos vuestros juegos de mierda, ¿no? Y hemos tenido ya las primeras participaciones, David. Ya han llegado aquí a las oficinas de Complejo Anda varios paquetes. Y bueno, en primer lugar, de David Ciruela, que nos ha mandado un Dragon Age 2, un Deus Ex, Tomb Raider, Dragon's Dogma y Rainbow Six Vegas 2. Y también tenemos a Jordi Ortiz Montañés, que nos ha mandado, atención a la nota, un King and Leech. Que eso es un hándicap de cojones, ¿eh? Sí, es mejor que el primero, pero vamos, es mierda, el otro es puta mierda. Bueno, quería comentar a David, que me preguntó si... Me dijo que cuando nos llegara le avisara, se me olvidó por completo avisarle. Yo soy el encargado, yo, Jorge, de controlar el Facebook. Comentarte que sí que ha llegado bien, está todo perfecto y discúlpame por haber tardado tanto en decírtelo. El Dragon's Dogma de David no llegó, se perdió. Mentira, es verdad. Se perdió en mi bolsillo. En casa de Oscar. No, decir que todos los juegos que me decía Víctor son de PS3, versión PS3. Y respecto a Jordi, antes decía que en el Lynch el primero es bastante mejor que el segundo, pero eso no quiere decir que sea bueno. Vale. No, y bueno, a ver, el tema es que la intención clarísima de Jordi era enviarnos una pedazo de mierda. Por supuesto, pero yo tengo una pregunta que hacerle a David. Es evidente que sus juegos son de bastante calidad, pero la pregunta es, ¿Dragon Age 2 en qué categoría entra? ¡Desmiéntemelo! Yo puedo decir, Dragon Age 2, aunque no es un buen Dragon Age, es una decepción dentro de Dragon Age, no es un mal juego. No es un buen juego tampoco. A ver, pero tampoco pero es una no es puta un juego mierda, de mierda. ¿No? Vale. A ver, no. Es un juego entretenido. Espera. Es entretenido y si me das bien. A elegir entre Dragon Age 2 y Kane and Lynch, me quedo con Kane and Lynch. No, te quedas con no, Dragon's tío. Dogma. Me quedo con Dragon. No, de hecho, ya me quedé con él, ¿no? Pero, joder, por lo menos el Kane and Lynch no decepciona a nadie. Nadie tenía esperanzas con bueno, él. Bueno, eso lo dices tú. Yo en el 2007 me decepcioné bastante. Sí. Joder. Qué pringado. Así que, en fin, una buena cesta que empieza a crecer y a ser muy suculenta. Empieza a crecer y, amigos, lo que os comentábamos, si queréis participar en la cesta, ya sea para aportar un juego bueno o ya sea para aportar una pedazo de mierda que no podéis aguantar en vuestra estantería y no la podéis tirar porque tirar videojuegos está muy feo, pues nos lo podéis comunicar en contacto@complejoanda.com y os daremos información sobre cómo hacernos llegar estas colaboraciones, ¿no? Hay que dar las gracias también a Jordi y a David por haber contribuido a que esta idea loca, ¿no?, de la cesta de final de temporada sea posible. Y también a todos aquellos que nos estáis mandando emails para poder enviar vuestro material. No os preocupéis, a medida que vayan llegando los paquetes vamos a ir diciendo vuestras aportaciones. Así que bueno, Muchas gracias por todo esto. Y seguimos con otro orden de cosas, porque aparte del concurso de NIS, que como sabéis podéis participar ahora mismo, os recordamos que ahora en directo nos podéis escuchar todos los viernes de 10 a 12 de la noche desde Radio Battletoads. Radio Battletoads, que es una radio online donde se pueden escuchar otros muchos programas, ya sea de videojuegos o de otras cosas. Y bueno, que simplemente tenéis la opción a mayores, aparte de Twitch.tv. Y Jorge, hay que hablar también de YouTube, ¿no? Porque efectivamente, YouTube, que le estamos dando mucha caña últimamente, sobre todo Víctor y yo, con los Landa Brothers. Efectivamente, Landa Brothers, que es nuestro programa de YouTube donde jugamos a videojuegos en cooperativo. Muy divertido, ¿eh? Una sección que hemos hecho básicamente para hacer gameplays y tal, ¿no? Y que también podéis ver en el canal oficial de El Complejo Landa, que es El Complejo Landa TV. ¡Spam! Joder, si no puedo hacer spam del Complejo Landa en El Complejo Landa, ya me dirás dónde cojones puedo hacer el puto spam. Una cosa. Yo quiero hacer un coso de estos de Twitch con Baldur's Gate en multijugador. Podríamos hacerlo. Podríamos hacerlo. Espera, escucha. Tío, eres miembro de un podcast que ya es famoso. No puedes decir coso. Yo no digo lo que me sale coso, del. Tío, habla con propiedad. ¿Vale? Del programa. Claro, te quedó. Porque además Twitch no es un coso, es una cosa. Óscar. ¿Qué? Programa, Óscar. Sí. Es una polla política, pero poca gente lo sabe. Sí. Bueno, ¿qué? Gracias, Toys. Acabas de spoilear toda la gracia del comentario. Ah, ¿sí? Claro, porque se supone que la gente tendría que hacer uso de su, es como en las de su poder intelectual para darse el, cuenta. El espectador de la película... Eso. Tiene que imaginar, no puedes darle todo mascado. Claro, no se puede dar todo mascado. Tienes que ser como Christopher Nolan, ¿no? Salir de cine y decir, ¿qué cojones acabo de ver? Y entonces verla por segunda vez y decir, ah, claro, esto se refería a la opresión de las multinacionales sobre la clase media trabajadora. No estoy de acuerdo. Nolan, yo la entendí toda. Nolan explica demasiado. A la primera la entendí toda. Nolan explica demasiado. En fin, ¿de qué hablábamos? Así, el gameplay de Baldur's Gate. Pues lo podíamos valorar. Ojo, esto y hacer un gameplay en condiciones. Es pero sin David, que es un lastre. Muy ambicioso. Pero Davidcín, a ti te metemos en el gameplay y te enseñamos. Yo soy un puto inútil, joder. No quiero quedar mal. Pero uno aprende en la partida. Cada uno maneja un PJ, ¿no? Y si te acabas de Dragon Age, sabes jugar a Baldur's Gate. Pero si después me supero, no os quejéis, ¿eh? No, hombre. Yo ya creé mi person. Muy bien. ¿Ya te has creado? Sí. Yo voy a llevar un paladín. Lo tienes todo pensado, Oscar. Chaval, clarísimo. ¿Qué vas a llevar tú? Llevo... ¿Qué llevo? Ah, un rogue. Yo un geo. O sea, un pícaro y... Yo soy el paladín y voy a ser legal y bueno. Yo un bárbaro. Y dejadme ser líder de party. Si soy líder de party, no voy a aceptar nunca recompensas. Pero espera. Jorge no puede ser líder de party. ¿Sabéis lo que hago cuando soy líder de party? Siempre que ofrecen una recompensa le digo, no, solo tu sonrisa ya me llega para... Ah, yo también, es que soy muy bueno en los juegos. ¿Qué monger sois? Ganas puntos al legal bueno, pero te dan más experiencia. ¿Sabes por qué haces eso? Para compensar tu hijoputismo. Es posible. Bueno, vamos a irnos con la actualidad. ¿Queda pendiente este gameplay, Oscar? ¿Queda pendiente? Sí. Y ya iremos hablando, ¿no? Ya iremos hablando. Y vámonos ya con la actualidad de la semana. Vamos a empezar hablando de Bloodborne, el nuevo juego de los creadores de Dark Souls, que, bueno, tenemos malas noticias, se retrasa al 24 de marzo. El juego estaba previsto para el 5 de febrero y realmente las razones de retraso no son otras que acabar el desarrollo. No tiene más explicación. The Witcher 3. Según comentan. The Witcher 3 podría ser, pero yo creo que no... Es que no compiten, no son lo mismo, no es un juego de rol este, es un juego de acción, de dungeons. Pero a ver, coste de oportunidad. O una cosa u otra. En mi caso todas, pero una cosa u otra. Entonces, y claramente The Witcher. Claro, si llegas a esa tesitura y dices, ¿qué juego escojo? Claro, entre The Witcher 3, pues... Mira, incluso productos de primera necesidad, The Witcher lo supera. Es verdad, es mejor comprar The Witcher que comer. O que pagar la factura de la luz. Luego no puedes jugarlo porque no tienes luz, pero... Da igual, tío. Te compras un generador o lo robas. No pasa nada, si no coges del erario público. Y bueno, también sale por esas fechas The Order, The Order 1886. Así que parece que hay overbooking de lanzamientos importantes y estos han decidido retrasar el lanzamiento un mes por aquello de no saturar a la gente. Bueno, con polémicas que no sé si entran en el día de hoy y tal, Pero, ¿tú qué crees? ¿The Order llegará a 10 FPS en 720 y tal? ¿O vendrá como tiene que venir, al menos a 30 y 1080? ¿Cómo lo ves? Yo creo que 30. ¿Qué 1080. Apuesta? ¿Cuál es tu apuesta? Podemos hacer una porra si queréis. Es que... ¡La porra! Ya hubo confirmación, hostia. Sí, bueno, ya. Sí, bueno. Igual que Ubisoft. No, igual que Assassin's Creed. La confirmación fue 1080 y 30 frames. Sí, Ubisoft. Assassin's Creed decía, sí, 30 frames. De los 30 frames se comieron 10. Hostia, pero hay juegos que han cumplido a 1080 por cierto, y 60. También está es cutre de cojones el port. Bueno, yo opto porque en este caso, porque es un juego exclusivo y yo confío en esta gente Riot Down, yo digo así, 30 calados con bajones a 27. Ahí está mi apuesta. Oscar, ¿tú qué dices? Joder, pues 1080 con franjas negras y 30 frames. Pues no vale, tío. Eso ya se sabía. Yo digo que va a ir a 24 frames porque es más cinematográfico. De hecho, el cine es de 24 frames. Pues yo digo que va a ir a 25. Porque dependiendo del estándar, podría ir a 25. Si es en TSC o PAL. Es verdad. Me gusta bien. Val Kilmer diría lo mismo. Sí, Val Kilmer entiende, joder, entiende de cine. Sí, ¿no? Y de comida. Cojones. Bueno, vamos con otro juego. Y vamos con una saga que hacía tiempo que no sabíamos de ella, que es Tony Hawk. Tony Hawk va a volver, volverá en 2015 y bueno, no volverá simplemente a móviles, sino que tendrá juego para plataformas de sobremesa. Es una noticia importante porque desde el último Tony Hawk que anunciaron, que era un juego para móviles, que parece ser que el desarrollo está congelado. No es que se haya cancelado, pero está parado. Pues no habíamos sabido nada más de la saga. Y esta noticia la desveló el propio Tony Hawk en su cuenta de Twitter, diciendo que está trabajando con Ubisoft para hacer el juego. Tony Hawk se sienta a un ordenador y hace todo y se pone el juego a picar código y tío. Exactamente. Bueno, no, pero ya sabéis que Tony Hawk, muchos de los movimientos, de la captura de movimientos, los hacía él en los juegos antiguos. Bueno, en los juegos antiguos no, porque yo imagino que tendrían que harían las animaciones a pelo, ¿no? Los hacía Kevin Levine. Pero bueno, seguramente se basase mucho en sus movimientos para hacerlo y ahora pues está haciendo el juego con ellos. Pues como digo, este juego va a ser para consolas y tendrá una versión para móviles, la versión podre. Y lo curioso de esta noticia es que Neversoft ya no está. Ya sabéis que se disolvió el estudio hace unos meses. Entonces no sabemos quién va a llevar el desarrollo de este juego. Y a ver qué tal lo hacen teniendo en cuenta el alto exponente que era Neversoft, sobre todo en los dos primeros Tony Hawk. Yo tengo que decir que a esto de los Tony Hawk, en general a los juegos de skate, yo creo que se les pasó el arroz. Es decir, tuvieron una época brutísima. Cuando estaba de moda. Sí, sí. No, a ver, skate siempre habrá. Pero en esa época había sí, un boom. Sí. Y no creo que, la verdad... Yo creo que esto se va a quedar en anécdota, el nuevo Tony Hawk. Joder, yo me acuerdo, macho, de la primera demo de Tony Hawk. No sé si venía en la Playmania o en la revista oficial de PlayStation, ¿no? Y la compraba en su día para tener la demo y tal. Y solo jugaba esa demo. La demo ya era la hostia, ¿no? Sí. Porque te dejaba un mapa y hacer un montón de cosas y tal y era suficiente para todo. Sí. Gracias a esa demo pillé el juego, ¿eh? De hecho, de decir que esa demo de Tony Hawk es el juego barra lo que sea de skate que más he jugado en mi vida. Y una demo que me duró como 20 o 30 horas. O sea, era la hostia. Ahora estaba pensando, ¿os acordáis? Hace unos 4 o 5 años salió un juego de Snow, de un también un tío famoso, ¿cómo se llamaba? También de Ubisoft. No, ya sé cuál dices. Que tuvo mucha tirada. Que iba a ser primeramente... Se llamaba, ¿no? Iba a ser... Snowboarding, no era de skate. Exclusivo de Wii y después se hizo multiplataforma. Sí, el del pelirrojo sí, este. Pelirrojo. Me acuerdo de cómo se llama. Zanahoria. Sean White, Snowboarding. El caso es que... se apellida White, como la nieve. Vale. Bueno, interesante esa apreciación. Decía antes Oscar que se le pasó el arroz. Yo también pensaba lo mismo respecto al Snow y con ese juego volvió un poco a la fiebre. Después típico en Ubisoft la volvieron a joder. Pero cuando se lanzó ese juego y llegó al mercado y la gente lo probó y demás, pues vendió bastante. Y de hecho la figura de este tío creció exponencialmente. Así que ojito porque, hombre, siendo Ubisoft te puedes esperar lo mejor y lo peor. Pero Activision. Igual, Ah, es Activision. Activision, vale. Sí, sí. No, perdón, también perdón. Se podría decir lo mismo, ¿eh? Pero bueno, se aplica. Es aplicable, pero, a Activision. Ojo, es que realmente tampoco estos juegos no son un simulador de tal, son arcades. Bueno, ya, pero es que no se trata de arcades con skin de Snow y skin de tal. Entonces, ¿cómo haces un simulador de skate? Me refiero, bueno, se podría hacer perfectamente. Hay simulador de todo. El otro día en Steam vi un simulador de mecánico. De mecánico de coches. O sea, hay de todo. El caso es que Neversoft, por ejemplo, conseguía que con esto pudieras hacer un juego muy divertido, de hacer puntos. O sea, es que realmente el juego iba de eso, ¿no? Y no sé, yo tengo grandes esperanzas en que saque un buen, entre comillas, arcade de este juego. Joder, yo en E3, tío, en su día, en el Tony Hawk 3, me hice el platino, aunque no existiera. De esto que te completas el juego a tope con todo, ¿no sabes? Siempre puede haber un secreto que... No, lo hice todo en ese puto juego. ¿Seguro? Sí, lo hice todo. Yo creo que no, ¿eh? Lo hice todo. ¿Te ponía 100% en las estadísticas? Joder, lo hice todo en ese puto juego. Te digo que ese puto juego, no sé, tuve una obsesión con él, ¿sabes? Es verdad. Y estuve meses con ese puto juego nada más. ¿Sabéis cómo hacía? Era de los que cuando empieza una fase, si a los 5 segundos no consiguió cierta cosa, reiniciaba. Ah, joder, yo también. Pero es que además, lo que hacía él era intentar conseguir, y yo también lo intentaba hacer, conseguir todas las pruebas en un solo round. Sí, eso era todas fácil. Todas las pruebas del nivel, hacerlas en un solo round. Pero eso y yo si no le iba a salir, ya reiniciaba para volver a hacerlo. Eso yo lo hago con todos los videojuegos. Pero jugaba bien, Oscar. ¿Eh? A ese le daba bien. Es que, joder, ya te digo, fue una sesión eso. Estuve meses jugando solo a eso. Nada más. Una saga que a mí me gustaba bastante. El último que jugué fue el Underground y el resto me pareció una mierda. Underground ya no me hizo mucha gracia. Porque aunque era más complejo como juego y tal, te podías crear tu propio personaje y todo ese rollo. Lo que es la dinámica en sí, o sea, el manejo, todo eso me gustaba más de los clásicos. No sé, es algo que creo que fue perdiendo. Yo los últimos los tengo. Bueno, no, los últimos no. Los de la generación GameCube, PS2, Xbox. Tengo un par de ellos y apenas le dediqué tiempo. Ya ves. Ya no eran auténticos, tío. No, aparte que en esa generación ya empezaron a quemar la saga. No sé cuántas, típico. No sé cuántos juegos salieron, pero los empezó Underground estos, ¿no? Underground, American Wasteland. Salió también Tony Hawk 4, fue el primero de la generación, bueno, esa. Es la táctica Activision. Con Guitar Hero lo mismo, con Call of Duty lo mismo. Aparte que fijaros, en esa época también salió el Aggressive Inline, que era un juego de los patines en línea. También había boom de snow. Digamos, los deportes extremos estaban de moda. Y también había como una especie, una pequeña saturación en los arcades de ese tipo. Vamos con otra saga totalmente diferente y vamos con Battletoads. Porque Microsoft parece ser que ha registrado esta marca hace un par de semanas o algo más de una semana. Es algo que desveló el portal NeoGAF y que en principio no estaba confirmado, pero hace unos días la propia Microsoft dijo que sí que era verdad, que habían confirmado, o sea, habían registrado la patente para hacer juegos con la marca Battletoads, pero no ha dado detalles al respecto. No se sabe si van a hacer algo inminentemente o no. Y bueno, esto abrió el debate otra vez con el tema de Rare. Rare que, como sabéis, ha bajado bastante su potencial con respecto a su época dorada en Nintendo. Y que, en caso de salir este juego, se supone que podrían ser ellos los que hicieran esta secuela. Entonces, bueno, no sé qué opináis, si creéis que este juego va a salir, si no, si creéis que lo haría Rare y qué tal lo haría. Es que aquí nos podemos esperar de todo, desde una simple remasterización de la versión original, o incluso un proyecto nuevo basado en esa saga, una reinterpretación. Pero en fin, ya sabemos lo que ocurre a veces al tocar ciertos clásicos, que la cosa pues puede salir un poco churresca. Yo debo decir que Battletoads, sí, tuve el primero de Game Boy, que era un absoluto juegazo, una maravilla ese juego en Game Boy, la exprimía al máximo. Y es conocido por su endeble de dificultad, sobre todo con cierta fase en la que vas en una especie de moto. Y era la época, bueno, ahí Rare era la auténtica Rare. Ahí era su época también dorada en aquella generación. Y varios años después pues llegó Microsoft y nos jodió el chiringuito, ¿no? Pero no, es un juego grandioso. Joder, el Battletoads de NES es jodidísimo, jodido, macho. Jodido, sí. Y el jodidísimo. Game Boy también tenía su aquel, ¿eh? Es que en la primera pantalla, hasta la primera es muy jodida, ¿eh? Bueno. Sí, es jodida, macho. Pero... porque es que los bichos son muy hijos puta, ¿eh? Te hacen muchas historias, macho. Pero era un juego que, a pesar de la simpleza de los mandos de control en aquella época, el personaje podía tomar carrerilla, golpear en carrerilla. Sí, es verdad. Tenía golpes críticos cuando al enemigo le quitabas mucha vida. Las fases eran una mezcla entre, pues, avanzar de forma normal y golpear, fases de usar naves, fases de usar vehículos, de esquivar, de disparar. O sea, una cosa genial para las limitaciones de la época, ¿no? Curiosamente, no hace mucho también salió la noticia barra rumor de que Rare estaba trabajando en un Banjo, un nuevo Banjo. Pues que no sea como el último, porque era una basura de juego. Sí. Bueno, ese era un juego de otro estilo con la licencia de Banjo. No era un juego, no era un plataforma. Pero era un juego malo de otro estilo. Hombre, malo no te lo puedo decir porque... Yo te lo puedo decir porque yo lo jugué. Hicimos el análisis aquí. Y era una mierdaza. Era malo. Pero vamos a ver, de Rare no queda nadie, es decir... el estilo de esta nueva Rare aún está por definir, no sabemos. Pues llevan ya varios años para definir su estilo, ¿eh? Precisamente por eso, pero es que han estado haciendo mierdacas, a ver, mierdacas entre comillas, han estado trabajando en otro tipo de cosas para Microsoft, y un juego esporádico cada no sé cuánto, pero, ya, Oscar, pero es que si ahora se ponen otra vez a hacer videojuegos, si es que lo tendrán hace. Que redefinir su estilo. Bueno. ¿Quién queda? Nadie. Del equipo original no lo sé. Nadie. Los pesos pesados se han ido, desde luego. Y hace mucho, pues, además. Yo soy ultra escéptico con un Battletoads hoy en día. Más que nada porque Battletoads es la cultura de los 90. De los bichos tochos y de la época de las tortugas ninja. Es esa cultura. Y trasladarlo hoy en día no sería auténtico. Hombre, Jorge, mira Castle Crashers. Va, pero el Castle Crashers es diferente. Porque es... Ya hablamos de... Es una IP propia con un estilo artístico propio y todo eso. Y Castle Crashers utiliza el estilo, digamos, de cosas feillas y tal que se hace hoy en día. Hoy en día se lleva lo feo, lo... ¿Y quién te dice? Pueden coger la marca Battletoads y hacer algo así. Y interpretarla, sí. Sí, pero no. Eso, por eso soy escéptico. Yo creo que Battletoads tiene que ser como los 90, tío. Es que es el espíritu de ese juego. Ese juego... No sé, tío. De hecho, tengo un colega... Que se pasa el día dibujando, es un colega dibujante, se pasa el día dibujando peleas entre las tortugas ninja y los muñecos de Battletoads. Porque es que pegan, tío. Sí, son ranas contra tortugas. Exacto, y cachas y tal. Bueno, y cambiamos de tercio. Vamos con una noticia que nos quedó a medias la semana pasada. La semana pasada concluía el BlizzCon. Y teníamos una serie de noticias sobre Blizzard, bastante importantes, que no pudimos comentar en el programa. Os adelantamos algo sobre el nuevo StarCraft, pero no pudimos comentar más. Así que os resumo un poquito de qué va el tema. Bueno, mostraron, como os digo, el StarCraft 2 Legacy of the Void, que es el nuevo juego de la saga StarCraft 2. Y al parecer, además de incluir una extensa campaña y nuevas unidades, va a tener un nuevo modo multijugador. Se llama Modo Arconte. Y es una función que nos permite jugar partidas en las que dos jugadores pueden controlar el mismo equipo. Es decir, misma base, mismas tropas. ¿Qué haces con esto? Pues que puedes hacer muchas cosas a la vez. Porque mientras tú diriges un ataque, pues el otro puede estar dirigiendo recursos, puede estar haciendo cosas. Y es algo que yo siempre había pensado que podía ser muy divertido. Pero ningún juego de estrategia de los que yo conozco, vamos, me lo permitía hacer. Y me alegra mucho que StarCraft hayan creado un modo específico para esto. ¿Sabes por qué hacen esto? Para que más gente juegue online. Para que dos personas puedan derrotar a un coreano. Sí, pero creo que la pega de esto es que solo puedes enfrentar a equipos de 2 contra 2, claro. Mm. Entonces estaré equilibrado. Si te tocan 2 coreanos, imagínate si un coreano ya te da por culo. Joder, imagínate 2 en el mismo que equipo. Te he visto vídeos, supongo muchos de vosotros también, de gameplays de StarCraft, del primero, de campeonato, de coreanos. Madre mía. Sí, es un nivel súper bestial. Víctor y yo solemos ver los torneos. Un montonazo de tareas por segundo, sí. Lo que hacen esos tíos. Los torneos que les ves las manos y yo ves, flipo directamente. Y ves la pantalla y cómo se mueve el ratón y alucinas. Y esa misma gente es la que se migró al 2. y el 2 lo hicieron muy parecido en el online al 1, salvando ciertos aspectos y tal, para que esa gente se adaptase al juego y siguiera... Porque es que allí es como... Allí es religión. La gente hace carrera de eso, tío. Lo ponen en la tele y todo. O sea, es otro rollo. Pues eso, un modo muy interesante, este modo Arconte. Y veremos qué sale de ahí. Blizzard nunca decepciona con sus juegos, sus multijugadores, digamos. Bueno, otra noticia, y es que ya tenemos beta cerrada, fecha para la beta cerrada de Heroes of Storm, que es el MOBA de Blizzard, es decir, como el LOL o el Dota, pero de Blizzard. O el cancelado de EA. O el cancelado de EA. Esta beta está disponible el 13 de enero, y lo que no sé exactamente cuáles son los requisitos para entrar en esta beta cerrada. Imagino que había que apuntarse o algo, no lo ignoro, pero bueno, sabed que muy pronto empieza esta beta. Y bueno, seguimos con más noticias sobre Blizzard, y es que tenemos un nuevo documental, un documental que la compañía ha publicado en YouTube de manera gratuita para conmemorar los 10 años de World of Warcraft, que se llama Looking for Group. Podéis verlo en el canal oficial de Blizzard. De hecho, hay un canal oficial de Warcraft en español, donde podéis ver este vídeo subtitulado, con subtítulos oficiales y todo eso. Así que animaos a echarle un ojo. Y por último, y no por ello menos importante, de hecho es la noticia más sorprendente, es que Blizzard ha presentado una nueva IP. Se llama Overwatch, y es una especie de shooter multijugador muy similar a Team Fortress 2. En el juego tenemos diferentes roles, diferentes tipos de personaje, y combinando sus habilidades de una manera eficiente podemos ganar. Es un juego que además a nivel de arte se parece mucho a Team Fortress, a Team Fortress 2. Y bueno, no hay mucho más que decir. Yo creo que va a ser un juego, seguramente lo pete en el online. Tiene esa referencia clara, pero hay que darle una oportunidad también. No sabemos todavía si será free to play o será de pago, porque Blizzard todavía no se ha pronunciado al respecto, pero bueno. Lo único que sabemos de momento es que será exclusivo para PC, a menos que, bueno, en el futuro decidan portarlo a consolas, que no sería descabellado. Bueno, a mí me interesa por variar un poco, ¿no? Y porque es de Blizzard, pero realmente lo que me interesa es que quiero ver la peli ya. Yo después de ver el tráiler de Overwatch, dije, joder, esto si fuera una peli lo petaría. Madre mía. La verdad es que, no sé, tiene un estilo un poco Pixar, pero qué brutal cinemática. Y en eso son unos amos, los señores de Blizzard. Llevan muchos años ya, sí. dándole callo ahí. Bueno, en eso y en todo, porque esta gente... Es acojonante que solo haciendo juegos de PC hayan montado el imperio que han montado y sigan sobreviviendo prácticamente solo de juegos de PC. Hombre, Diablo ha salido en consolas. Sí, pero es joder, llevan 20 años trabajando o más. De hecho, el primer Diablo salió en PlayStation. Sí, PlayStation 1. Hablo de Diablo 3, sí. StarCraft salió en Nintendo 64. Sí, pero bueno. Pero siempre fueron versiones bastante olvidadas. O sea, versiones que ni siquiera hicieron. Sí, bastante modestas. Incluso Diablo 1. No hicieron mayor. Y es jodido encontrar también, ¿eh? Sí, tengo ya ahí en el PlayStation. De hecho, es eso. Hasta Diablo 3 no fue el verdadero boom de sacar un juego por todo lo alto en consolas de Blizzard. Y hecho por ellos, sí. Y el Overwatch tiene pinta de que puede salir en consolas. De momento, como digo, solo para PC, pero seguramente si tiene éxito, saquen su versión en consolas. Porque, vamos. Siempre y cuando no haya restricciones. Hacerlo. Porque yo imagino que Blizzard quiere controlar mucho el tema del Battle.net, ¿no? De tema de las actualizaciones y todo esto. Entonces yo creo que ahí tienen un handicap de cara a las consolas, ¿no? Hablando de Battle.net, ese es el gran punto oscuro que tiene Blizzard. Sí. Menuda puta mierda, macho. Como te logues desde otro equipo, date por muerto. Tienes que contactar con el servicio de atención al cliente. Bueno, no solo eso. El otro día a mí me pasó una cosa que fue la hostia. Coincidió con el lanzamiento de un parche bastante importante de World of Warcraft. Y voy a entrar a Battle.net y me pone: los servidores están a tope y no puedes entrar. O sea, yo si quería jugar a Diablo o a StarCraft, me jodo. Aunque, o sea, realmente los servidores lo estaba petando la gente de World of Warcraft. Pero yo me tengo que joder y no poder jugar a StarCraft, por ejemplo, ¿no? Ahí está, te lo he visto. Entonces eso no puede ser. O sea, si haces una cosa así, hazlo bien, macho. O no lo hagas, ¿no? Si sabes que puedes tener previsiblemente algún problema en algún momento, No puedes joderle a la gente. Y es algo que se entiende poco, porque con Diablo 3 tuvieron una de problemas con los servidores cuando salió. Saben perfectamente que la gente se va a conectar en masa con sus juegos. Y sí, aún así siguen teniendo unos problemas terribles. Es una cuestión de seguridad. Ellos querían evitar el tema del pirateo, simplemente. Ya lo confesaron, ¿no? Sí. Nada más. Entonces, si te obligan a estar conectado, a estar logueado en el servidor de Blizzard para jugar a Diablo 3, pues ya lo tienen parcialmente solucionado, que hay gente que consigue jugar a pesar de eso. Nada más. Bueno, vamos a irnos con unos comentarios en el foro. Vamos a ir al foro, señor Oscar. Tenemos tiempo, porque... Sí, dale caña. Vale, porque hay bastantes comentarios interesantes. A ver, empiezo por Adri Villa. Hola, por primera vez, por fin. Me he animado a postear después de un lustro escuchándoos. La verdad es que uno ya va por su décima vez escuchando todos, remarca todos en mayúsculas, vuestros podcasts. Madre mía. Joder. Además, algunos de forma loca, tipo los tres especiales de Castlevania, de forma que de bucle durante 7 u 8 ciclos. Joder. Con respecto al programa de hoy, le tenía bastantes ganas, ya que es un juego que me ha encantado. Y a ver qué tiene que decir al respecto Bono. Un saludo, y os deseo un gran programa, como siempre. Primer comentario de Adri Villa. Pues bienvenido al foro. Ojalá supiéramos mucho de informática y pudiéramos hacer un sistema de logros para la gente que, como él, se ha visto o sea, se ha escuchado tantas veces el programa. Brutal Vomit dice: yo he probado la demo. Es más, de ella solo he jugado 2 de los 3 capítulos que trae. A mí me ha dejado indiferente. O sea, que me ha parecido de esos juegos que los completas, lo pasas bien y de ahí a la estantería y hasta luego. Obviamente, opinar jugando solo 2 capítulos de una demo no es que dé una visión completa. Solo opino de lo poco que he probado de él. A ver, ¿qué más? Lisbeth, la semana pasada no pude estar, así que cojo este programa con ganas. A mí estos juegos, la verdad, es que no me terminan de convencer. Soy como Jorge y me da miedito. Pero siempre he sentido una extraña fascinación con ellos. Así que me interesa conocer vuestra opinión sobre él. Bueno, lo verás dentro de poquito en Anisis. Cuotea también a Brutal Vomit sobre... un comentario que puso sobre... Borderlands de Pre-Sequel, bueno, en fin, y habla de Mordereth, un juego que un poco así. Artoria77 dice: Devil Within es un gigantesco Mikami, y no lo digo como una cosa negativa, pero cuando lo estoy jugando no paro de decirme mentalmente: esto es de Resident Evil 1, esto es del 4, esto es de Silent Hill, y así de continuo. Dejando de lado esas minucias, el juego me está gustando mucho. Y eso que aún me queda un par de capítulos para terminarlo. Eso sí, yo no veo terror por ningún sitio. Más bien es una mezcla de tensión, vísceras y misterio. Denis el Azul, esta va para ti. Tenéis que decirnos la música que ponéis antes de empezar, mientras esperamos. Estas que ponéis son tan bonitas que mejor no empecéis el programa. Meteo Wolf, buenas noches. Me temo que esta noche no podré escuchar el programa, y es que... aunque me encuentro en una LAN party, la tormenta y la incompetencia de los de Timofónica nos dejó con una conexión de 10 megas para 100 personas. En fin, joder, no me queda otra que esperar al podcast. Un saludo a todos. Vaya, pues bastante putada cuando sí, estás bastante, en una LAN party y va mal la bastante red. Jodido. Bueno, aquí PHF Ceramics pone un GIF que es bastante la hostia. Es cogiendo el tema este, debe ser el anuncio de la lotería. Yo aún no lo he visto. Solo he visto memes pues por internet del, pero lacrimógeno el aún no vi el anuncio. A mí no me gustó. No te gustó. No, falta violencia, ¿verdad? Me espero la película. Bueno, en fin, ¿sabéis el meme de que abre el sobre y se encuentra cosas? Bueno, pues aquí se encuentra una foto de nuestro amigo Bonoman. Para mí, la mejor versión del meme es la de Half-Life 3. Es una versión muy buena, está muy bien hecha. Pone Half-Life. Buscadla. Y un código. Kalai dice: no viene al caso, pero a causa del programa de Shadow of Mordor lo he comprado y lo he empezado a jugar con mi novia. Esta mañana me he pasado 3 horas matando capitanes y haciendo intrigas para acabar con los más fuertes. Vicio en estado puro. Caudillos. Vale. Por cierto, Denis, la música que estoy poniendo es remixes de Xenogears. Se refería al principio, antes del programa. Xenogears. Xenogears. Denis el Azul dice también: pregunta, ¿se puede colaborar a la cesta de juegos mierder con juegos digitales, es decir, códigos sí, de descarga, claro que sí, por regalándolos por Steam? Por supuesto que sí. Los códigos de descarga, pues lo que vamos a hacer es apuntarlos y meterlos en la cestita. Esa es la idea. Dice también apruebo lo de Baldur's Gate. Es más, quiero ver cómo os peleáis porque el paladín rechace las recompensas. Va a haber tomate eso en el complejo Landa con esto. Es lo que mola eso. Último. Fenris, también con lo de Bardo's Gate. Estaría genial en Twitch. Lástima que no haya raza troll para que juegue Caspar también. Y nada, yo me estoy esperando que BeamDog incluya el parche de la traducción de Clan de Lang para el 2. Pero bueno, a ver si cae pronto. Por cierto, también apuntaban por el... Ya está. Por el chat, lo mismo, pero con Diablo 2. Bueno, y vamos rápidamente con la noticia de la semana. Guzol Games comienza sus ofertas de otoño. Y son ofertazas. Yo entiendo que ni David ni Oscar sois entendidos de Guzol Games, me parece. No lo conocéis. Sí, yo creo el código fuente, joder. Yo tengo mi copia de Oscar, The Witcher 2. Porque a Oscar le gusta la copia digital de GOG. La tengo sin usar porque no quiero crear cuenta ahí. Es que realmente Oscar es porque necesita fidelizar todo a una misma marca. No está tranquilo. ¿Qué va? Yo necesito el DRM de Steam. David un poco parecido. Yo soy un tío que reconozco que me acomodo a un sistema y me cuesta un huevo y me otro. Eso es cierto. Esto lo estoy diciendo completamente en serio. Por tanto, bueno, pero para los que os interesa el bolsillo, os interesa gastaros el dinero justo en videojuegos, si os interesa tener muchos juegos, os recomiendo que visitéis esta página, Guzol Games, que es gog.com, o sea, gog.com, y allí encontraréis las ofertas de este otoño, que ya están activas, han empezado hace 2 días, y las tendremos hasta el 25 de noviembre. Para celebrar estas ofertas han puesto gratis el Mount & Blade, el videojuego Mount & Blade, durante tiempo limitado, que está muy bien. Y por si no fuera poco, también han puesto una promoción que es que te regalan The Witcher 2 y el documental de Gamers, que es un documental sobre jugadores de rol de mesa, que solo podéis acceder a esta promoción si chequeáis, si entráis en la tienda 7 días de... O sea, los 7 primeros días de la promoción, o sea, de las ofertas. Hay un botoncito donde le das al check y ya te apunta el día y así todos los días. Y cuando termine, pues te regalarán ese The Witcher 2 y ese documental, que está muy bien. Bueno, en esta tienda venden todo juegos sin DRM. Es decir, tú te descargas el juego y lo puedes meter en un pendrive o dárselo a quien quieras. Y sin equivalencia euro-dólar. Es decir, no es como en Steam, que por ejemplo, cuando algo vale $15 en Estados Unidos, en Steam vale 15 euros. No, aquí no. Aquí hacen el cambio correcto. Así que está bastante bien. Echad un ojo porque sobre todo encontraréis muchos juegos antiguos que no están en Steam, que no hay manera de conseguirlos de otro modo. Y además Guzol Games te ofrece la posibilidad de devolución si el juego no te funciona. Si por alguna razón en tu equipo no funciona el juego, te devuelven el dinero. Entonces, yo os digo, dentro de las tiendas online de videojuegos es sin duda la que más pro usuario es, la que más ventajas ofrece y tiene muy buenas ofertas. Así que echadle un ojo. A mí lo que me gusta de esta tienda es que encuentras juegos que son difíciles de encontrar. Por ejemplo, mismo tienes el Vampiro de la Mascarada de primero. O por ejemplo el juego este de las Crónicas de Riddick, que desapareció de Steam, además. Sí. O el juego del Templo del Mal Elemental. Los de LucasArts, etcétera, ¿no? X-Wing versus TIE Fighter. Hay muchos que no están en castellano, pero hay otros tantos que sí que lo están. Mencionar Clive Barker's Undying. Es perfecta esta tienda si quieres encontrar juegos clásicos de PC que no hay otra manera de encontrarlos, ¿no? Por eso yo creo que está bien. Yo he comprado algunos juegos ya, por ejemplo, el Fahrenheit, lo compré aquí, el de Riddick, ¿no? Algunos juegos los he comprado y la verdad estoy muy satisfecho. Te bajas el juego, es DRM free y tal. Y sobre todo, pues eso, puedes encontrar pequeñas joyas que no encontrarías en otros sitios, ¿no? ¿Y tiene cromos? De momento no. Pero se sabe que están trabajando en un sistema que es un programa como Steam, opcional, no tienes por qué bajártelo y que tiene muchas opciones. De hecho, una de las opciones es que permite el juego cruzado con otras plataformas tipo Steam u Origin. Está bastante bien. Yo, por ejemplo, me pillé allí un pack que son todos los juegos de... basados en Dungeons and Dragons. Pues Neverwinter Nights 1 y 2 con expansiones, Baldur's Gate 1 y 2 con expansiones, Icewind Dale, el Templo del Mal Elemental, etc. 16 pavos en una promoción. todos esos juegos que son grandísimas joyas del juego de rol en ordenador y que lo tenéis ahí. Muchos de ellos están en castellano, otros no. Así que, bueno, no sé, echad un ojo porque tiene muy buenas cosas esa tienda. Y ya está. Ya están las noticias por hoy. Bueno, pues vamos a irnos con un poco de música, señor David. ¿Qué tienes para nosotros hoy? Un remix de un temazo de Silent Hill 2. Pues vamos con un poco de música de Silent Hill. Volvemos enseguida con Sol y No Sol. En el Complejo Holanda tenemos cojones y criterio. Descubre nuestra sentencia en Sol, No Sol. Y seguís aquí en el Complejo Holanda, el programa de radio sobre videojuegos independiente, que os recordamos que podéis descargar todas las semanas en complejoholanda.com, también desde la plataforma iTunes y también desde iVoox. Tenemos también una cuenta de Twitter, nos podéis seguir en Complejo Holanda todo junto, es decir, @complejoholanda, y de un canal de YouTube que es el Complejo Holanda TV. Estamos también en Steam. En Steam pues tenemos una cuenta de usuario que es el Complejo Holanda todo junto y tenemos un grupo de Steam que es sencillamente el Complejo Holanda, ¿no? O sea, con espacios y todo. Lo podéis buscar en el buscador y ya os aparece. Y aparte, somos mentores en Steam, es decir, que en algunos juegos pues podéis ver algunas referencias nuestras, recomendaciones, que os dirigen directamente al podcast en el que hablamos de dicho juego. Así que nada, os invitamos a que os paséis por nuestro grupo de Steam y os empapéis un poco de la información que hay. Por otro lado, tenemos ahora mismo conectados en nuestro chat, Complejo Holanda todo junto en IRC hispano, a las siguientes personas. Vamos a ver cómo está el tema hoy de Nix. Preparaos, chavales, porque tenemos a Kunity es Odors. Tenemos agencia de viajes Monago. Tenemos a Assassins of FPS. Bocata de iTunes con mayonesa. Oh, la mayonesa. Bono and Gaspar Trolls Days. Cristiano es el perro de Gaspa. Dabuno, Denis el Azul, Dogo Argento, Ducha, Fenris 131. Gaspar es el verdadero terror. Gaspar, redactor en Forbes. Gaspar de Dark Trolling. Granados es Pinocho Pelopolla. Granizado de limón. Tenemos también a los 60 FPS solo en Wii U. A Mario Casas con camiseta. Master Piano. Monabo Airlines. Paco Gol. Palote Porano acuclillado de Oscar. No lo entiendo. PHF Ceramic. Peter Pack. Presidenta Fan Club de Gaspar. ¡Madre mía! ¡Guau, presidenta, tío, en femenino! ¡Qué fuerte! Rucancas. Solid es gay. Eso es muy bueno, tío. Es muy bueno. ¿Por qué? Joder, porque es un juego de palabras genial, tío. Ponen aquí, soy la creatividad de Mikami. Tengo Gaspar Troenteritis. Es un virus troll, tío. The Black Cars Within. The Evil Calabacín. The Evil with 30 FPS. The Gasparil Within. The Mikami Within. Toraz. Víctor y Jorge Gemeliers. Buecha Tipico, identifíquese, por favor. Y yo vi un código de Bonoman. Que este no lo entiendo. Este no entiendes tú, David. Bueno, la cosa está muy a tope. Revisaremos después de análisis nuevamente el chat, a ver si, lo que nos puede sorprender en ese momento. Y señor David, nos vamos una vez más con Solz y no Solz. Pues sí, hoy traigo dos no Solz para compensar los Solz de la semana pasada. Me sentí mal por meter Solz, la verdad. Así que voy a intentar, dentro de lo posible, siempre traer malas noticias. Porque creo que este programa sea que os haga infelices. Y creo que lo estoy consiguiendo. O sea, pero esta semana son no Solz. Son no Solz, además. ¿Y tú quieres que seamos felices? Que no seáis felices. Yo, mi objetivo es que veáis con la cruda realidad. ¿Ese anuncio de la lotería? Una mierda. Sí. Una mierda. Lo mejor es la versión de Javier 3. Exacto. Y la versión de Assassin's Creed Unity es la puta mejor. No, sé no si lo vi esa, por ahí. No pues, vi. Di por el foro que te la pasen porque te vas a reír bastante. Bueno, pues sí, hoy traigo dos no Solz. Uno que me gusta bastante, de un usuario. Aparte me pidió que no le metieses porque ya se habló en su día de él, pero bueno, da igual. Me lo pensé, voy a meterlo porque me parece muy interesante lo que dice. Además, es un pecero de pro. Siempre es importante ver la otra cara de la moneda. Y el otro no Solz, por el cual voy a empezar, tiene que ver con Ubisoft, ¿cómo no? Ubisoft, que esta semana pues está en boca de todos y no precisamente por motivos buenos. Como ya sabéis, Assassin's Creed Unity ha salido, aparte de Rouge, y ha salido pues plagado de bugs, plagadas de fallos de optimización. En fin, un desastre para un juego que en teoría ya debería estar terminado, que ya se ha puesto a la venta y que debería tener las condiciones óptimas para que el usuario pueda jugarlo sin ningún tipo de inconveniente, pero ya sabemos cómo funcionan estas cosas desde hace varios años, ¿no? El caso es que, en fin, ya han confirmado que están trabajando en un parche, faltaría más, no hace falta que lo confirmen, ya tendrían que haberlo lanzado, de hecho. Y las cosas y los problemas, pues, son muy numerosos. Desde, Jorge, si te van a pasar este meme de la lotería con Assassin's Creed, verás un personaje horrible. Ya, ya sé, vi alguna foto de un Mars Attacks, ¿no? Una cosa horrible. Sí, es una masa negra o oscura con ojos y boca, nada más. Pues cosas por fallos gráficos brutales, NPCs que parece que van en moto, pero es una nota invisible en la época de la Revolución Francesa. Un montón de NPCs que hacen cosas absurdas, es decir, han metido tantos NPCs que una de dos cosas. La primera es que joden el rendimiento y la segunda es que su comportamiento es tan errático y tan absurdo que manchan el aspecto general del título, ¿no? Lo más problemático, por supuesto, los fallos de rendimiento, pero también hay clipping, también hay estos abismos que a veces aparecen en los cuales el personaje se hunde en un limbo terrorífico donde ves pues las partes íntimas del videojuego. Incluso también cosas tan aberrantes como el hecho de querer encaramarte una superficie, como típico en Assassin's Creed, y que el personaje no la detecte y no pueda seguir avanzando, ¿no? cosas que entorpecen la jugabilidad, que no son simples fallos curiosos. Eso sin contar con las bajadas, ¿no? Las bajadas, sí, ya comenté. Los problemas de rendimiento, sin duda alguna, más en todas las versiones. Curiosamente, en este caso hay que decir que la versión de One es más fluida que la de PS4 y a veces con una diferencia, vamos a decir, notable, ojito. Y la versión de PC que tampoco se ha librado de las críticas y de los problemas, ¿no? Sobre todo para la gente con tarjetas de AMD. En fin, un desastre, un absoluto desastre, un tirón de orejas para Ubisoft que... por desgracia ha conseguido que Unity se hable más de sus problemas técnicos que de su calidad como videojuego, ¿no? Que eso está por ver, por supuesto. Es decir, claro, ya hablaremos de análisis en el complejo Holanda, de, si es posible también de Rouge. Pero la gente habla más de sus problemas, de sus fallos gráficos, de sus problemas de rendimiento, en vez de hablar pues de la calidad del propio juego, ¿no? Que es evidente que tendrá alguna. Yo espero al menos, ¿no? Así que es una lástima porque, en fin, es una forma de lastrar un lanzamiento de una forma estúpida, absurda, y encima os recuerdo que este juego ya se había retrasado un mes, con lo cual imaginaros hasta qué punto tenían con el agua al cuello para lanzarlo, ¿no? Y lo han lanzado mal. Así que ese retraso en realidad no ha valido para absolutamente nada. Nada, yo quería mandar un mensaje a Ubisoft y es que, amigos, creo que lo mínimo que se puede exigir una compañía como Ubisoft con medios de sobra para lanzar productos testeados. Como mínimo testeados, que no tengan fallos garrafales que afecten la jugabilidad. Después ya la calidad será otra cosa, eso ya es muy subjetivo, depende de los ojos de quien la observe, pero como mínimo testeados y que no ofrezcan esos problemas aberrantes de rendimiento que impiden que la jugabilidad o que el disfrute de ese juego pues sea óptimo, ¿no? No sé si os querías decir algo. Y por cierto, tema cabreante, este juego tiene micropagos, microtransacciones. ¿Cómo? Sí, tiene microtransacciones. Hay una especie de dinero virtual que compras con dinero real y que se ha integrado dentro del desarrollo de la partida. Bien, en vista de las quejas de la gente, parece que Ubisoft va a cambiar de parecer y va a modificar ese parámetro tan abusivo. O sea, pagas un pastizal por un juego, 70 o 60 euros, y encima tienes que realizar micropagos para poder terminarlo al 100%. Eso es una gilipollez tremenda. Una gilipollez tremenda y la gente, o sea... echaron la caña a ver si pica. A ver si pica, o sea, nos lanzáis un producto que está inacabado, porque no es una forma de verdad, está inacabado, y encima nos metéis esta mierda de micropagos. No, señor, por ahí no pasamos y la verdad es que entiendo el enfado de la gente. No hay cosas que no se pueden consentir y Ubisoft la ha cagado mucho con este juego. ¿Y Oscar? Aquí siempre hemos hablado de que se estaban pasando con los Assassin's uno al año, qué tal, y sí, siempre decíamos, joder, si mientras mantenga la calidad, sí, que están manteniendo, yo, sí, pues bienvenidos. Pues parece ser que con Unity el año se les ha quedado, llevarán más, ¿no? Pero se les ha quedado corto el tiempo de desarrollo. Sí, desde luego. De hecho, ya ha confirmado Ubisoft que el equipo principal de Assassin's Creed va a tener más tiempo de desarrollo. Van a hacer lo mismo que Activision. Van a meter más estudios, sí, y van a rotar para que tengan más tiempo material para poder hacer el juego. Yo le dejaría un año de descanso. Es lo que haría yo. Pero, en fin, allá ellos. Y, hombre, Oscar, lo que te decía antes. La calidad de Unity puede que sea buena. Yo creo que el juego tiene mimbres para sorprender, para por lo menos satisfacer. Pero, claro, este tipo de fallos, que algunos son muy chorras, otros no tanto, manchan su consideración respecto a los usuarios, ¿no? Es decir, la visión que tienen de los usuarios, que evidentemente se quedan con todo lo malo, ¿no? Pero es que lo malo en este caso es bastante malo. Es que el tema de que la calidad sea incuestionable o tal, es que esto entra dentro del... Sí, del trabajo. De lo que se puede decir calidad del videojuego. Claro, yo me refiero a calidad jugable. Lo que ofrece el juego dentro de la saga Assassin's Creed, ¿no? ¿Qué novedades tiene? ¿Qué mejoras tiene? Que las tiene, por cierto. Pero claro, también lo que dices tú, la calidad técnica, la calidad de programación, si quieres verlo así, pues es la que ha fallado. Lógicamente, pues estoy de acuerdo contigo. Es que no es solo el tema de los frames y no, y tal, supuesto es que la no. cantidad de bugs que tiene. Sí, pero bueno, el tema de los frames, Oscar, es muy grave porque, sí que coño, es que un juego... Bueno, en consolas y en PC, ojo, porque ya he visto cosas en PC que me hace vergüenza que el juego funcione así. Pero un juego en consolas que se supone que ya tiene que estar óptimo, perfectamente operativo, porque en consolas es lo que hay, no hay otra cosa. Que encima sale con esos problemas de rendimientos que no tiene perdón de Dios. No sé dónde leí que el primer día versión PS4, no sé, Xbox One, sí, y PC, parche 900 megas. Sí, sí, madre, yo mía. El caso de One, sí, un parche 900 megas, que no sé qué cojones arregla, pero... En fin, no quiero ni imaginarme qué sería jugarlo sin el parche. Tremendo de parche para no arreglar nada. Para nada, para absolutamente nada, nada. Muy mal, la verdad es que muy mal y no, no hay forma de justificar esto. Yo vi una nota de los del parche y tal por internet, circulaba. En parte era para solucionar algunos problemas que daba cuando comprabas movidas con microtransacciones. O sea, que aún encima arreglan lo peor del juego, ¿no? Ponía Lisbeth en el foro que la gran idea de Ubisoft y lo que recomendaba hacer para que la tasa de frames no bajara. Desconectado. Sí. Sí, eso se ha publicado hoy. Brutal. Pero vamos, es que eso es una solución de andar por casa. No, no, es que eso no es una solución. No, no es una solución, eso es, no sé, añadirle más leña al fuego, si me permites la expresión, porque vamos, o sea, tengo que jugar desconectado, ¿por qué? Esto no debería ser así. Pero en fin, uno sol serio, esto no, ya os digo, no os mete ninguna coña ni nada por el estilo, un toque de atención a esta gente y que espabilen, que Assassin's Creed es una saga que mueve millones y como mínimo se exige una calidad técnica aceptable. Bueno, pasamos al otro no sol que nos manda Wos. Wos es un usuario del foro bastante conocido, bastante activo, y me dice lo siguiente. Bueno, me llamo Rubén, o Wos, en el foro, te escribo para hablarte de algo que últimamente me está tocando los huevos a dos manos. Es el tema de la fiebre de la Master Race y la absurda guerra entre los que juegan a 1080 y 60 frames por segundo con los que lo hacen a 30 frames por segundo, a 7 o a 900p. Bueno, en el caso de Unity son 5 frames por segundo. Esta guerra de por sí ya es absurda, pero se vuelve más ridícula si cabe cuando en lugar de ser PC versus consolas, en lo cual estoy absolutamente de acuerdo, se vuelve consola versus consola, donde las diferencias suelen ser más que ridículas. Los jugadores parecen no darse cuenta de que los únicos beneficiados de esta guerra bobina de los frames por segundo y las resoluciones son los vendedores de hardware, a los cuales les falta tiempo para sacar nuevos chips gráficos uno detrás de otro con diferencias minúsculas entre sí. No puedo dejar de pensar que esto tiene un nexo de unión con la manía que les ha dado ahora a las desarrolladoras con inflar los requisitos para sus juegos. Eso sumado a la dejadez de las mismas y por lo tanto una mala optimización hace que la masa de mis pelotas crezca a un ritmo alarmante. ¿Cómo puede ser que un IPC, un i7... 4770 de 4 núcleos físicos, 8 GB de RAM, GTX 770, un buen equipo, tiene 2 GB de RAM DDR5, mola a la perfección Rise, lo más fotorrealista que he visto corriendo mi PC, y un juego muy optimizado, por cierto, o una media de 60 frames por segundo, más o menos, y sin embargo, Dell Within lo mueve bastante peor, teniendo un acabado técnico más pobre y siendo igual de pasillero. Creo que si una desarrolladora sabe y quiere, puede sacarle mucho más partido al hardware del que se le saca, sin duda alguna. Y aquí va mi teoría de la conspiración judio-masónica comunista internacional de las desarrolladoras y los fabricantes de hardware. Creo que de alguna manera ambas están compinchadas para crear esas ansias por gozar de la mejor versión y de estar a la última para vender más hardware. Y nosotros, como borreguitos, nos peleamos por unos míseros frames o píxeles más. Y tampoco olvidemos que no es barato estar a la última y a pesar de que muchos peceros flipados en la Play 4 y la One están obsoletas, les recordaré que son máquinas de menos de 400 euros, mientras tanto para estar a la última en PC, y matizo la última de la última, ojito, no la última de la última de la última, se necesita bastante más de 1000 euros, eso estoy de acuerdo. O sea, para estar a la última, desde luego, más de 1000 euros te hacen falta. Hombre, sí. Desde luego. Eso se va en la gráfica, nada más. Creo que esta generación ha salido a un precio bastante justo, estoy de acuerdo. Y ya que estoy un extra relacionado con todo esto, pues si queréis añadir, bueno, mucha gente no conoce bien. Yo soy jugador tanto de... Soy de toda la vida, tanto jugador de consolas como de PC, aunque prefiero esta última plataforma y experiencia me dice, cuantos más frames por segundo, mejor, sin duda. Sí, pero depende del juego. Si vas a jugar un juego como el Within, se puede jugar perfectamente a 30 frames por segundo, pero si vas a jugar un Call of Duty Online, un Counter-Strike, Half-Life 2, Deathmatch o Quake 3 Arena, amigo, ahí necesitas los 60 frames por segundo e incluso más. Bueno, después comenta la diferencia entre el cine y los videojuegos. Ya sabéis que hace no mucho las desarrolladoras empezaron a hablar de la experiencia cinematográfica, los 24 frames por segundo, esas chorradas. Y él decía que los videojuegos pues es una experiencia interactiva, activa y que requiere pues que el jugador pueda responder de forma, vamos a decir, óptima a lo que el juego le exige. Entonces pone una especie de barra de lo que él considera perfecto según el género. Shooter online, mínimo 60 frames por segundo, otros géneros. Shooter online, mínimo 60 frames por segundo. Otros géneros, suficiente 30 frames por segundo. Mando, suficiente 30 frames por segundo. Ratón, mínimo 60 frames por segundo. Bueno, luego el resumen dice, bueno, esta es mi humilde opinión sobre todo este tema, siento no haber resumido más, no hace falta, y bueno, creo que no hace falta decir que todo esto para mí es un no sol. Bueno, ya hablamos mucho de esto en el programa, la verdad es que estoy completamente de acuerdo, sobre todo con esta guerra absurda. A mí la guerra entre PCs y consolas no debería existir, pero parece que últimamente está muy de moda. Y sí, estoy bastante de acuerdo con todo lo que dice, sobre todo con esa conspiración judío-masónica templaria, comunista y leninista, que habla de ese corporativismo en el hardware de PC, ¿no? Que eso también Víctor comentó en su día varias cosas. En fin, muchas gracias, Rubén. Me parece un OSOL muy interesante, muy bien redactado, donde plasmas todo lo que tienes en mente de una forma, yo creo que brillante. Así que yo os invito a todos vosotros, bonoman@complejolanda.com, que enviéis vuestro OSOL o no OSOL, o todo aquello que se os venga en la cabeza en relación a los videojuegos. Y poco más, os invito a ello y, en fin, aquí os estoy esperando. Y bueno, hablando de sols, vamos con las ofertas más sols, Jorge. Efectivamente. Estaba viendo memes de lo de Navidad. Por favor, buscadlo en internet porque es cojonudo. Sí, a ver si podéis ponernos algún meme gracioso con, bueno, estos rollos de Navidad. Lo podéis montar muy fácilmente. Sí, sí. En complejoanda.forest.net, nuestro foro, en el post de programa de hoy. Por favor, os invitamos a que nos spaméis con las imágenes más graciosas, los memes más graciosos de este anuncio de la lotería de Navidad de este año. Jorge, vamos con momentos soles también, que son las ofertas de handgames.es, ¿no? Efectivamente, vamos a empezar con un pack de PlayStation 4, 500 GB más 37,90€ para la próxima compra en Rakuten a 349€. Está bastante es bien. Es Dabuten, tío. Es Dabuten. Las instrucciones es utilizando un código que podéis encontrar aquí en handgames.es. Tenemos Freedom Fall a 80 céntimos para Steam, siguiendo las instrucciones. Borderlands de Prequel para PlayStation 3 o Xbox 360, sí, de sequel. Pre-sequel, es de pre-sequel. Pues eso, 35,20€ este juego, que acaba de salir, ¿no? Hace poco que salió. Sí, sí, sí. Bueno, tenemos por el segundo aniversario de Otogami, regalan 1000 claves de Tesla Grad para Steam. Madre mía. Así que, bueno, pues... Bueno, el Tesla Grad que va a venir con los cereales ya, ¿eh? Sí, la verdad es que lo están regalando con todo este juego, pero bueno, merece la pena. Luego, 50% de descuento en todas las apps y juegos de Amazon para Android. Durante 24 horas, echadle un ojo a la página de handgames.es para tener todas las instrucciones. Tenemos este bundle muy interesante de Humble Bundle, que vienen 6 juegos de los Worms, más el Super Frog HD, más Alien Breed Trilogy, a 0,80 para Steam. Y además de eso, si pagamos un poco más, pues tenemos más juegos de los Worms. Este es un pack muy interesante, 80 céntimos si os lleváis muchos juegos, así que echadle un ojo. Killzone Shadowfall para PlayStation 4 a 20€ para miembros de PlayStation Plus. Y por último, Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes para PlayStation 4 a 8,99€ para miembros de PlayStation Plus. Bueno, ofertas interesantes de esta semana. Y si queréis revisar más ofertas durante la semana, no tenéis más que entrar en handgames.es. Handgames.es, vuestra web de ofertas de videojuegos y patrocinador de la gran cesta de final de temporada. Vamos a irnos con el momento esperado. Nos vamos a hablar de Gore. Nos vamos a hablar de estrategia Mikami, ¿no? De homenajes mikamiescos con The Evil Within. Los juegos más recientes no son un secreto para el Complejo Landa. Escucha nuestra opinión. Análisis. Y nos vamos con un juego que era muy esperado, ¿no? El regreso de uno de los grandes del survival horror, Shinji Mikami. Sí. Señor David. Sí, era muy esperado porque ya ha salido. Es curioso, ¿eh? ¿No os pasa que a veces esperáis tanto una cosa y dices, guau, estoy deseando que salga, que llegue ese día, lo tenga en mis manos? Y cuando lo consigues, es esa felicidad, pero también es disgusto. Te sabe porque ese deseo, no, ese deseo ha desaparecido. Tenía la esperanza de levantarte cada día y decir, voy a sobrevivir para llegar a este día, para llegar a este videojuego, y cuando lo tienes, ya lo tengo. Se acabó mi deseo de tenerlo porque ya lo tengo. Es curioso, ¿no? Es curioso, es muy, muy filosófico el tema. Bueno, pues sí, Devil Within, la última obra de Shinji Mikami. Por cierto, esta musiquilla es Claro de Luna, una melodía preciosa que además aparece en las habitaciones de guardado. Guiño, guiño, guiño, guiño. A cierta saga también hecha por Mikami, que no voy a decir, que es spoiler. Y que sí tiene bastantes similitudes con Resident Evil. Así que si el hicimos empezar a hablar sobre este juego, que ya os adelanto que me ha gustado bastante a pesar de ciertos matices en los cuales pues muchos usuarios ya han dado en el clavo, ¿no? Bueno, la historia, controlamos a Sebastián Castellanos. Castellanos, policía, tío. Muy español, pero de Estados Unidos. Pero no me da más decir Sebastián Castellanos. Sí. Es más mejor. Es más mejor. Ni ibas a decir, Oscar. Nada, que el juego inicialmente creo que se iba a inspirar en España. Lo dije yo, se iba a en España. De hecho, aparecen más personajes con nombres muy españoles, muchísimo. Y parece que Mikami tiene obsesión por España, lo demostró en Resident Evil 4 con esa ambientación genial y esos lugareños con acento sudamericano. Fidelidad absoluta a nuestra sociedad. Y sí, tiene obsesión con España, aunque en este caso la ambientación de forma oficial no se desarrolla en este país, sino un país americano, ¿no? En este caso Estados Unidos. Bueno, la historia es una historia que, por desgracia, no puedo entrar en muchos detalles porque digamos que ya desde el primer momento se empieza a dibujar un poco de qué va todo este entramado. De hecho, la portada del juego ya es en sí mismo un spoiler, así que si sentís curiosidad y os gustan los acertijos o las interpretaciones en plan Donnie Darko, pues os recomiendo que echéis un vistazo a la portada y empecéis a pensar cosillas. Y el caso es que Sebastián recibe una llamada para investigar un asesinato múltiple en el hospital psiquiátrico de Beacon. Entonces el hombre llega allí, se encuentra una sangría brutal y ya está. Solo voy a decir eso porque ya empieza el juego y empiezan los fenómenos extraños y ahí empieza este infierno personal de este policía llamado Sebastián, de origen probablemente español. Bueno, historia en ese sentido, una pincelada muy básica. Vamos a dejarlo ahí, insisto, no merece la pena tampoco entrar en más detalles. Y una historia que, bueno, es una historia muy japonesa, muy extraña, muy, en cierto modo, muy interpretable. Con un final, vamos a decir, un final, yo diría, incluso abierto. En fin, puede resultar interesante, aunque tampoco esperéis una especie de paradigma del buen guión del videojuego. Pero bueno, más o menos consigue mantener la atención, tiene sorpresillas, tiene un giro de guión, bueno, más o menos sorprendente. Pero tampoco es la panacea. De todas maneras, es una historia por lo menos original, al menos en su premisa más básica. Y vamos a pasar al tema jugable. Y aquí, como ya adelantó algunos usuarios, pues vamos a romper el hielo una puñetera vez. Devil Within no tiene nada de terror. Nada. Nada. Veréis, cuando se empezaron a mostrar cosillas, y esto lo comentamos aquí alguna vez, yo vi un vídeo gameplay de Devil Within hace quizás un par de años, puede que un poco menos, y yo dije, coño, pero si esto es como Resident Evil 4, casi tal cual. Y dije, esto de terror no va a tener absolutamente nada, no va a tener absolutamente nada. Mucha gente pensaba exactamente lo mismo y se ha confirmado. Veis, os voy a dar dos datos muy sencillos de entender. Este juego tiene un trofeo que consiste en matar a 400 enemigos. Yo me pregunto, ¿en qué juego de terror matas a 400 enemigos? Yo creo que ninguno. Vaya, a no ser que tengas algún tipo de obsesión o que los enemigos sean siempre morralla. Yo creo que ningún juego de terror 100%, ojo, no quiero hablar de cosas intermedias. Un juego de terror 100% terror no matas a tanta cantidad de enemigos. A veces, es que vamos, a veces ni siquiera matas a uno. Es muy decepcionante a veces. No es que sea decepcionante, Víctor. Lo que pasa es que Mikami tiene una concepción del terror que sencillamente no se corresponde con la concepción que tenemos aquí en Occidente, pienso yo. Entonces ella hablaba con el salvador del terror como vuelta al género y eso no es cierto. Pero yo no creo que sea su concepto, David. Yo creo que los tíos, vamos a ver, a esta compañía que hizo el juego, que dirige él, la compró Bethesda, ¿no? Sí, Bethesda, en, sí. En su momento sí. La compraron sí. Y se encargaron de, pues, bueno, pues un poco de llevar este juego, ¿no? Y tal. Bueno, perdón, Bethesda publica el juego, ¿eh? Es la publisher. Pero me parece que son propietarios de estudio, ¿eh? Ahora. Tango... Sí, me parece que sí. Eso es una información que yo desconozco. Bueno, el tema luego lo revisaré para poder confirmároslo. El tema es el siguiente. Claro, se mete una distribuidora que te va a hacer el juego y tal, y una serie de clichés, ¿no? Y de elementos que tú vas a tener que añadir al juego. ¿No? Elementos de acción. Yo no digo que el planteamiento inicialmente no fuera un planteamiento más de acción tirando Resident Evil 4, pero quiero decir que más que el concepto de Mikami es el juego con el que Mikami necesita sacar pasta para su nuevo estudio. Es lo que yo creo, David. Y la verdad es que Devil Within como producto, dentro de lo que es tal, es un producto indicado para un público AAA, ¿no? No es como, por ejemplo, mira, fíjate, David, yo pienso que Alien Isolation como apuesta AAA es una apuesta arriesgada. Me atrevería a decirlo. De hecho, yo creo que precisamente la franquicia Alien es... Bueno, pertenece este juego a la franquicia Alien y tal. Más que nada por este concepto, ¿no? Porque ¿cómo vendes un juego de terror de esas características a un público AAA, ¿no? Porque normalmente este tipo de lanzamientos los hacíamos con juegos un poco más de tapadillo, como Outlast, Amnesia. Son juegos que, aunque tienen una muy buena calidad, no se considerarían como lanzamientos AAA, ¿no? Entonces yo creo que Mikami, más que ese sea su concepto de terror, yo creo que es que ese es su concepto de terror si lo quiere vender a un público AAA. Bueno, puede ser, Víctor. De todas maneras, también te digo una cosa. Yo creo que Mikami tiene prestigio de sobra para imponer su criterio hasta cierto punto, ¿eh? Puede que tenga razón, pero yo creo que Mikami no es un cualquiera. Si el tío quería hacer esto, lo ha hecho. Que a lo mejor le han tirado un poco de las tuercas para que cambiase la concepción. Puede ser. Evidentemente nunca lo sabremos, eso ya es cosa secreta. El juego está terminado y lanzado. Los secretos sobre su desarrollo, pues, son cosas de sus responsables. Pero ya os digo, es un juego... es una aventura de acción. Para etiquetarlo, que os gustan mucho las etiquetas, es una aventura de acción con toques de tensión. Y antes de pasarte a ti, Oscar, antes decía, trofeo de matar a 400 enemigos, ¿vale? Con lo cual ya empezamos a ver por dónde van los tiros, nunca mejor dicho. Y segundo, hay zonas en las cuales la exigencia de matar a enemigos es así. O sea, es una exigencia, es algo que tiene carácter imperativo, no dispositivo. No es algo que puedo hacer si quiero porque el juego me da alternativas. No, hay momentos en los cuales, si quieres avanzar o superar una zona, es obligatorio, matar enemigos para que la otra zona mágicamente se desactive o se abra una puerta o algo ocurra, ¿no? O sea, hay momentos en los cuales, insisto, matar a enemigos es obligatorio, con lo cual creo que el acercamiento a la tendencia en la acción está más que claro, ¿no? Bien. Yo creo que Resident Evil fue como fue por la tecnología que viene en aquel momento. Estoy seguro que si crea hoy ese juego sería algo como Devil Within. Probablemente. De hecho, Oscar, comentamos en la especie de Resident Evil que los Resident Evil clásicos, incluso el 1, 2 y el 3, Code Verónica, se veía como tendían a la acción, sí. O sea, con armas, bastante munición, armas que se podían mejorar, muy espectaculares, muy ruidosas. Vamos, que a Mikami le gusta eso de pegar tiros. Eso es innegable. Bueno, Vanquish también está ahí para demostrarlo. Víctor, si vas a decir. Lo que quería comentar, David. Efectivamente, este estudio, Tango, pertenece a Bethesda. Lo compraron en 2010, en 2012. Y bueno, es básicamente, podríamos decir que es ahora mismo la división que tiene ZeniMax en Asia. Vale, perfecto, Víctor. Bien, pues entonces, estudio que pertenece a Bethesda, vale. Bueno, pues dicho esto, ya etiquetado el Within, vamos a hablar de, pues, vamos a entrar en más detalles. Lo hemos, insisto, catalogado para que la gente no se lleve a errores o malentendidos o excepciones, que también puede ser. Y después de catalogarlo como aventura de acción, puesto que hablar de sus entresijos, ¿no? Debo deciros que este título mezcla bastante bien las partes de acción. Es una acción, pues, corte clásico, es decir, ya hemos visto en Gears of War, es, en fin, a lo que todos estamos acostumbrados. Tiene también, bueno, me refiero pues a cámara detrás del hombro, a la hora de apuntar pues esa misma perspectiva, en fin, cosas que ya conocéis, que ya son pues un clásico en este mundillo. Y también mezcla el sigilo. El sigilo en el Within es a veces muy recomendable, está bien integrado, porque nos permite acabar con enemigos que de otro modo nos exigirían usar recursos. Recursos que, al menos en la dificultad máxima por defecto superviviente, son muy escasos. Eso es cierto, o sea, eso es el único toque realmente survival horror a nivel jugable. La munición, bueno, la munición me refiero a cualquier tipo de ítem, ya sea munición, ítems de vida y demás, son muy escasos, tremendamente escasos, y hay que saber administrarlos. Es verdad que el juego nos deja, nos da facilidades, nos da, digamos, ayudas, y cualquiera que sea un poco espabilado puede ahorrar munición y matar enemigos igualmente, ¿no? Por ejemplo, pues imaginaros, en el Within es muy típico las trampas, ¿no? Trampas que podemos desactivar, si las desactivamos bien, conseguimos piezas para crear arpones, para agonía. Agonía es una ballesta que lleva Sebastián, que es la leche, que tiene varios tipos de disparos, de fuego, explosivos, de veneno, etc, etc, etc. Y bueno, puede ser dos alternativas, desmontarlas para ganar piezas para crear los arpones, o bien simplemente activarlas para que a lo mejor, imaginaros, llegamos a una zona en la cual hay un montón de esta especie de zombies o plagas o como queráis llamarlo, ¿no? No tenemos munición de sobra o no queremos gastar munición. Entonces, ¿qué hacemos? Pues simplemente los llevamos a esa trampa que está pues esperando que alguien la active por accidente, dispararla, por decir algo, y con ello provocar una explosión que mate a varios enemigos al mismo tiempo, ¿no? Hay otras tácticas, por ejemplo, muy clásica. En este juego hay también la exigencia, que tampoco es una exigencia material, es algo optativo, aunque el jugador si no lo hace se puede enfrentar a peligros más adelante. Consiste básicamente en quemar los cadáveres, ¿no? No sé a quién le suena algo de esto, de quemar cadáveres, a Resident Evil Remake. Sí. Pues efectivamente, hay que quemar los cadáveres con unas cerillas, que es un ítem también que tenemos que saber administrar. Entonces, una táctica bastante pro consiste en, a lo mejor, esperar que vengan varios enemigos a por nosotros y justo en el momento adecuado tirar una cerilla a un cadáver, ¿no? Entonces, si lo hacemos bien, con el timing exacto, ese fuego que va a surgir también quemará a los enemigos que nos vayan a atacar. Son, ¿no?, inflamables de la leche, hostia, ¿eh? Exactamente. Así que, bueno, incluso a veces conseguimos, por ejemplo, que es matar, no digo matar, sino incapacitar a varios enemigos a la vez, que caigan en el suelo varios, podemos tirar una cerilla y quemar a todo Dios ahí en el suelo, ¿no? Con lo cual, el jugador siempre tiene recursos para ahorrar munición y también matar a sus adversarios, ¿no? Bueno, y podría mencionar muchos más, pues a lo mejor el hecho de lanzar un arpón eléctrico en agua para que electrifique a los enemigos, muy rollo a los enemigos, muy rollo Bioshock. En fin, más cosas por el estilo. Quiero decir que siempre hay alternativas para que el jugador consiga acabar con los enemigos, ¿no? Y es bastante divertido a veces pues deducir qué se puede hacer. A veces de forma más evidente, como puede ser el caso a lo mejor de ver aceite o material inflamable por el suelo y tirarlo cuando lleguen enemigos. Y a veces de forma más sutil, ¿no? Pero el caso es que, insisto, nuestro objetivo básicamente consiste en avanzar, matar, utilizar el sigilo cuando podamos hacerlo, porque nos permite ahorrar munición. Y también, pues, sobre todo, inspeccionar el entorno. Y me atrevería a decir que es un juego estilo Oscar. Aquí es casi obligatorio andar agachado. ¿Por qué? Pues, como ya os decía antes, el tema de las trampas no es algo, una cuestión baladí. O sea, es algo que está muy integrado en las partidas. Y a veces lo que nos mata es las prisas, el ansia por llegar a cierto sitio. Y activamos una trampa que se activa por un sensor de movimiento y que nos revienta vivos, ¿no? Con lo cual aquí obligatorio ir agachado, ya no solo para evitar las trampas y poder desmontarlas con cierta tranquilidad, sino también porque al correr los enemigos también se dan cuenta de nuestra presencia y eso ya nos jode la iniciativa o la intención de ser sigilosos, ¿no? Con lo cual, juego estilo Oscar, andar agachado y sobre todo observar mucho el entorno, ¿no? Así que bueno, dentro de ese gusto por la acción, de esa intensidad, de esos tiros y de esa capacidad de matar casi, bueno, no ilimitada, pero facilitada por el propio entorno, es un juego particular con sus propios guiños, sus propios, digamos, recursos, y que es una acción, pero una acción un pelín diferente, ¿no? Ya os digo, una acción que exige al jugador que observe el entorno, exige al jugador una cierta estrategia, una cierta tranquilidad, y también que le exija, pues insisto, que el sigilo sea tu otra arma, ¿no? Y la verdad es que en ese sentido está muy bien integrado. Más cosas que comentar de Within. Bueno, otro elemento que demuestra hasta qué punto este juego apuesta por la acción. El sistema de mejoras. Sebastián tiene un árbol de mejoras que es brutal. Bueno, perdón, no es un árbol de mejoras exactamente, es simplemente una tabla de mejoras que es absolutamente brutal, compleja. Que además cuesta bastante mejorar, ¿no? y lo mejoramos con un líquido verde que lo encontremos por ahí tirado, ya sea rompiendo cajas o matando enemigos, que sueltan ítems también los enemigos. Y con este líquido verde podemos mejorar de todo, desde las capacidades físicas de Sebastián, pues la salud, la cantidad de salud, el sprint. Esto es un brico consejo de mi parte, que soy vuestro amigo y quiero que seáis felices. Lo primero que debéis mejorar al máximo es el sprint de Sebastián. Consejo de amigo, ¿eh? ¿Por qué? Porque aparte de que inicialmente apenas puede correr nada, le parece que el tío fuma o algo así, está muy jodido. El caso es que si la estamina llega a cero, Sebastián se para literalmente en seco. El tío se para, se cansa y dijo, qué cansado estoy. Tienes un ejército detrás, pero uy, qué cansado y estoy. Y se da la vuelta y le dice, espera. Si la estamina se agota, estás jodido. Y os hablo de enemigos que... Por ejemplo, hay un enemigo que tiene un ataque crítico. Hay enemigos que tienen ataques críticos, con lo cual, que si te engancha en ese momento, te follan vivo, ¿no? Más. En este caso, igual que guiños a Resident Evil 4, aquí te diviertes cuando Sebastián lo matan, porque lo matan de formas especialmente crueles, ¿eh? Muy crueles, en las cuales dicen, pobre tío, la verdad es que ha sufrido bastante. El caso es que la estamina, mejorarla al máximo, es lo fundamental para sobrevivir, sobre todo en el modo dificultad máximo, el modo este Akumu, que con un toque estamos muertos. Estamina, vuestro primer objetivo prioritario. No mejoréis otras cosas porque no merece la pena. Estamina. Ni siquiera la salud, porque la salud, el objetivo es que no os toquen. Si os tocan malo. Por lo que os decía, mejoras físicas, mejoras de capacidad para llevar más ítems, más cerillas, más munición, más jeringuillas de vida, en fin, más capacidad de todo. Mejoras para las armas, pues mejorar su cadencia, su daño, impactos críticos, etc. Y mejoras también para la ballesta agonía, ¿no? Podemos manejar también, pues, desde el daño que hacen, la capacidad, es decir, entonces, bueno, la capacidad o a lo mejor la distancia que le puede recorrer el arpón, ¿no? Con lo cual, ya os digo, hay un montón de mejoras destinadas tanto a, digamos, a parámetros ofensivos como a defensivos y que demuestran que este juego, pues, digamos que una parte fundamental es que Sebastián esté preparado para todo lo que se va a encontrar, ¿no? Con lo cual, ya os digo que la cosa, en fin, son este tipo de detalles que ya te demuestran por dónde van los tiros. Nunca mejor dicho, insisto. Dime, Oscar. ¿No decías que era un juego de ir agachado? Sí, y de agachar, pero ¿sabes lo que pasa, Oscar? Que hay zonas en las cuales... Y esto lo sabrás por Resident Evil 4, por la saga Resident Evil 4 y 5 y 6. Hay zonas en las cuales el juego ya está preparado para que te enfrentes a enemigos. ¿Entiendes? Está planificado para eso. Pues imagínate, una zona en la cual te tienen una trampa y de repente empiezan a aparecer enemigos. Ahí no hay sigilo posible. Es decir, no lo hay. Ahí atacan enemigos. Sobre todo de cara al final, cuando ya... La verdad es que de cara al final yo tuve un déjà vu brutal con Resident Evil 4. O sea, pero es como si estuviese jugando el mismo juego, ¿no? Es decir, de repente aparecen enemigos, sobre todo en entornos modernos, como es el Resident Evil 4 en sus últimos capítulos. Y ahí ya es un poco de matar, avanzar. Porque si no matas enemigos no puedes avanzar, ¿no? Es una exigencia, es una obligación. Con lo cual, sí, el sigilo es importante, pero hay momentos en los cuales, sobre todo con enemigos finales, que son muy duros, pues tienes que tener recursos de sobra, ¿no? Con lo cual, ya te digo, sigilo sí, pero también acción. Aquí hay para todos los jugadores, para todos los ámbitos, vamos, sigilo, acción, y a veces se compenetra de una forma bastante sensata. Pues que también es el mismo esquema que seguía Resident Evil. Bueno, Resident Evil 4 sigilo no había mucho. No, me refiero no solo sigilo, y me refiero también al primero, sino que empezabas de, en cierta manera como con un juego más pausado, y acababas pues con muchas armas, muchos enemigos. Sí, bueno, más o menos, Oscar. ¿Sabes lo que pasa? Mira, un punto positivo que yo le veo al Within, y que además tiene justificación el argumento, con lo cual no puedo explicar por qué es así. La gente que lo juegue lo entenderá. El punto más positivo de este juego para mí, aparte de, oye, ciertos detalles que hemos comentado, esa acción distinta, esa acción un poco más sesuda, aunque sea acción también a veces muy, muy de pegar tiros y mariquita al último, es el tema este de que cada nivel es un mundo en sí mismo, ¿no? Es decir, es algo que me encanta. El Within parece un juego un poco inconexo a veces, un poco caótico, pero eso tiene una explicación en la trama, ¿no? Entonces te encuentras niveles que artísticamente son muy diferentes entre sí y que además plantean situaciones también muy originales, ¿no? De repente te ves, yo qué sé, escapando un enemigo, ¿no? De hecho, al principio, en una zona que la gente decía, ¡buah, este juego va a ser de terror, rollo Oulas, qué guay mola! Tienes que escapar de un tío encapuchado con motosierra, ¿a qué me recuerda eso? Bueno, solo puedes escapar de él y esconderte, no puedes hacer otra cosa, no le puedes atacar de ningún modo, ¿no? Entonces el siguiente nivel ya cambia completamente. Luego el siguiente nivel tienes que hacer otra cosa completamente atípica, y el otro nivel también tienes que hacer otra cosa que no te esperabas, ¿no? O situaciones espectaculares, o dices, coño, pero ¿cómo es posible que después de hacer esto tenga de repente que hacer esto otro, ¿no? es un juego que te sorprende en cada capítulo. Son 15 capítulos, con lo cual, ya os digo, a veces yo pienso que son 15 juegos en uno, ¿no? Porque de repente, aunque el personaje es el mismo, aunque el contexto es, bueno, el contexto no es exactamente el mismo, aunque jugablemente sea muy parecido, siempre te plantea algo que hace que varíe totalmente, pues, tu forma de jugar o tu forma de enfrentarte a los desafíos que se te proponen, ¿no? Con lo cual es un punto muy positivo e, insisto, tiene explicación dentro de la trama. Dentro de la trama. Con lo cual, me parece algo que está acertado, muy acertado. Es verdad que hay niveles quizás un pelín más sosos que otros. Hay niveles que también son insultantemente cortos, porque Evil Within la verdad es que es un juego bastante largo. A mí me llevó 20 horas la primera partida. Vale. Cada capítulo, hay capítulos que me duraron más de una hora y pico, o sea, que son largos y complicados. Sin embargo, hay otros, un par de ellos, que son ridículamente cortos, ¿no? Y dices tú, pero coño, para eso no metes otro capítulo, sencillamente intégralo en otro diferente y ya está, ¿no? Pero ya os digo que es el mejor punto para mí es ese. Cada capítulo es en sí mismo un mundo. Y eso la verdad es que me ha gustado bastante. Además, Evil Within es el típico juego en el cual al principio a lo mejor dices, coño, qué raro es este juego. Esto es acción, esto me ha decepcionado un poco. Joder, yo quería terror del bueno, hostia puta. Pero a medida que avanzas te das cuenta de que el jugador se adoctrina. El juego te adoctrina, ¿no? Entonces ya empiezas a tener mentalidad Evil Within. Ya empiezas a ser, como me pasó a mí, asquerosamente obsesivo con ir agachado. A veces vas agachado sin motivo aparente, ¿no? Y dices tú, bueno, aquí esto ya lo he inspeccionado de todo, he recogido todo, pero voy agachado, no voy a ser que pase algo extraño, ¿no? Luego también la obsesión por mejorar al personaje. Entonces ya cada caja, cada enemigo, siempre vas a buscar el puto líquido verde, ¿no? Además, el escenario está muy bien diseñado para que tiene zonas secretas en las cuales si consigues resolver ese secreto o eres especialmente espabilado, pues descubres pues líquidos verde, pues una cantidad ingente de líquido verde. O también, otra cosa que se me olvidaba, aquí los coleccionables, bueno, aparte de, digamos, archivos de audio o también documentos, también hay llavecitas. Llavecitas que tenemos que usar en la habitación de guardado. Me explico. En este juego, la zona neutral, la zona en la que estás a salvo, donde sonaba esa musiquilla tan, tan preciosa, es una especie de limbo extraño en el cual viaja Sebastián. Y podemos hacer varias cosas. La primera es guardar partida, la segunda es mejorar al personaje, solo se mejora ahí. Y la tercera es, con esas llavecitas que vamos consiguiendo en los escenarios, en los niveles, pues aparece una especie de estatua pequeñita, la rompemos y cae una llavecita, ¿no? Están escondidas, lógicamente. Esas llaves nos permiten abrir cajas de seguridad dentro de ese limbo extraño, ¿no? Con lo cual podemos encontrar de todo, desde munición, desde líquido verde o desde, qué sé yo, pues ítems de salud. Vamos, es una forma de conseguir recursos. Además, son muchas llaves, muchísimas, de conseguir recursos sin tener que jugarnos el pellejo dentro de los niveles, ¿no? Dime, Oscar. ¿El líquido verde es muy escaso? No es escaso. La verdad es que lo encuentras golpeando cajas, a veces aparecen pues, a simple vista, los enemigos te suelen dar bastante líquido, sobre todo si matas enemigos tochos. Las zonas secretas también, la recompensa es encontrar mucho líquido verde, pero ojito, no es que sea escaso, pero es escaso en relación a la exigencia de experiencia que te pide el juego, ¿entiendes? Sí, entonces el sistema de guardado es como, por ejemplo, Resident Evil 6, que sabes que tiene los puntos de habilidad y hacías, por ejemplo, en un capítulo hacías una ruta de 5 minutos y te conseguías, 8.000. No tiene nada que ver. No, espera, 8.000 de experiencia de puntos de habilidad, ¿no? Sí. O sea, salías del juego guardando sin necesidad de acabar el capítulo, pero eso se te quedaba guardado. Sí. En Devil Within pasa lo mismo. En Devil Within tienes dos formas de guardar partida. Guardar partida físicamente en esa habitación y también con puntos de control. Pero saliendo del juego, este gel se te guarda. No, eso no, Oscar. Ahora entiendo lo que me preguntas, ¿no? Vale. Una de dos. O grabas partida justo después, que es lo más lógico. Sí, claro, mejoras, me refiero, guardas partida, está al lado. Lo guardas y se te guarda el gel sin tener la necesidad de acabar el nivel o de entrar en un punto de control. Sí, vamos a ver, sí. Se guarda guardando físicamente o si, por ejemplo, imagínate, yo gasto gel verde, mejoro pues la estamina, lo que me permite correr. Y después vuelvo al nivel en sí mismo, ¿no? Y llego a punto de control. Si llevas el punto de control, ya automáticamente se guarda todo. Vale. Pero no se guarda todo. Quiero decir, no hay un guardado de los datos que tú has mejorado, ¿entiendes? No hay guardado de eso. Ah, tú tienes que guardar o físicamente a eso o me refería, punto de control. Porque he visto ya algún titular en un foro de conseguir 10.000 de gel en 3 minutos. Bueno, es mucho eso. Sí, es bastante. Bastante. Pues eso ya puede ser un... Debe ser algún un sistema para abusar del gel y conseguirlo rápidamente. Bueno, pues yo lo miraré porque me interesa. Pues sí, Oscar, lo que te decía, al final es esa obsesión por conseguir el gel, porque te gusta ver que Sebastián pasa de ser un pringado a ser un tío duro. Es verdad que en la dificultad máxima estás jodido igualmente, pero mola eso de que el personaje mejore. Entonces ya te obsesiona y dices, yo quiero que Sebastián, quiero conseguir del esto, quiero que consiga, corra más, que resista más, quiero llevar más munición de esto, quiero que la pistola haga mucho más daño, ¿no? Porque las armas, es verdad que son un pelín escasas, no hay muchas armas, pero es que ahí son suficientes. Y la verdad es que mejorarlas es bastante costoso, ¿no? Hay una pistola, la escopeta, el Magnum, la ballesta, que es el arma multiusos, un rifle de precisión. En fin, granadas también. También contamos granadas de la Segunda Guerra Mundial. está francamente bien también. Y ya os digo, cuesta mucho mejorar. Hay que echarle horas, hay que ser bastante, hay que farmear mucho el tema del gel. Y es viciante. Al final te enganchas y quieres mejorarlo todo y quieres repetir niveles porque algunos niveles son deliciosos. Yo recomiendo el nivel 9, que es el capítulo 9, mejor dicho, que es el que más me ha gustado a mí porque es un homenaje brutal a la primera Resident Evil. Y por cierto, en el segundo nivel, cuando empezamos, nos encontramos una especie, uno de estos zombies que se está comiendo a otro. Y cuando cabeza. Llegamos, gira la cabeza y la cabeza cae y muestra, pues la cae de perfil, o sea, cae sí, de perfil, se gira sutilmente y muestra como parte de esa cara esta comida, ¿no? Resident Evil, guiño, guiño, guiño. Idéntico, sí. Pregunta brutal, Vomit, si los enemigos te detectan fácilmente. Sí, te detectan fácilmente, la verdad. Son enemigos, a pesar de su, yo creo que, su tontería innata, por aquello de ser bestias salvajes sin ningún tipo de criterio o razón, sí que te detectan bastante rápido. Cualquier mínimo ruido que hagas, o sea, esto es acojonante. Por eso os decía dónde andar agachados. Si, por ejemplo, corres, sin más, por una zona, y dices, ah, que esto está seguro, voy a correr un poco que me cansé de andar agachado. Y hay un enemigo de este otro kilómetro para atacarte. Con lo cual, aquí lo de andar agachado es una exigencia, ¿eh? Si queréis que la cosa os vaya bien, id agachado siempre. Así que sí, te detectan muy fácilmente. Muy fácilmente. No sé si alguien va a preguntar algo más o alguna pregunta por ahí. Sí, también habla de la curva de dificultad. A ver, al principio es un juego... Esto es lo que me encanta de Mikami. Mikami es un genio como diseñador. Porque al principio es un juego muy duro. Muy duro. Porque te cuesta acostumbrarte a sus mecánicas, te desquicia el tema de la munición, porque te desquicia. O sea, tú ves, coño, un juego con tantos enemigos con tan poca munición. Pero cuando empiezas un poco a interiorizar los truquillos, los consejos, la forma de jugar perfecta, ya empiezas a avanzar, ya empiezas a ser un tío pro. Eso es lo que me gusta de Mikami. Al principio es complicado, pero después cuando te acostumbras a él, es coser y cantar. Joder, mira Resident Evil 5. Tantas partidas, al final eres un puto maestro. Bueno, Resident Evil 5 lo hizo Mikami. El 4 mismamente. Para mí el 4 en el modo pro es muy fácil de pasar. ¿Por qué? Porque vale, al principio me costaba mucho, pero después de tantas partidas, de conocer ciertas tretas, ciertos trucos, al final la cosa ya es coser y cantar, ¿no? Y con el Fin pasa exactamente lo mismo. O sea, es un juego en el cual al principio te puede esquiciar mucho y de una curva de dificultad ajustada pero exigente. Pero después ya te acostumbres, después ya eres un pro y ya disfrutas realmente del juego, porque los desafíos que tienes están a tu altura, no están desequilibrados, con lo cual sí, es difícil, tiene una curva de aprendizaje exigente, pero luego se recompensa con una experiencia muy grata, la verdad. Así que, en fin, no sé si hay alguna pregunta más para pasar ya a elementos puramente técnicos, ¿no? David, mira, yo lo que sí que oí, pese a que tú comentabas que, bueno, cada nivel es distinto y todo eso, leí comentarios por ahí de gente que decía que se le hacía muy monótona la jugabilidad, ¿no? Que le llegaba a ser cansino ese hecho de tener que, pues, ahorrar munición, ir por detrás del enemigo, cargárselo, quemarlo, no sé qué, juntar a varios en el mismo sitio, etcétera, ¿no? Entonces, ¿tú qué podrías decir con respecto a eso? Bueno, yo pienso, vamos a ver, para empezar, el que no disfrute con esa posibilidad y la vea un poco agobiante, hay una dificultad menor, en la cual, además el juego ya te lo advierte, en esta dificultad tienes mucha munición. ¿Vale? O sea, la gente que le desquicia eso siempre puede jugar a dificultad mínima y tendrá recursos de sobra para poder avanzar. Respecto a eso, yo creo que sería criticar un poco la esencia del juego. El juego, su intríngulis, su toque diferenciado respecto a otros juegos, es que aquí la exigencia es, insisto, estudiar el entorno, ver posibilidades, usar mucho el sigilo para ahorrar recursos y utilizar los recursos cuando ya no te queda otra, ¿no? A mí es un aspecto que al principio me desquiciaba, lo reconozco, también me agobiaba un poco, pero después ya, insisto, como le decía antes a Óscar, te acostumbras al juego, te acostumbras a él y ya sabes perfectamente lo que debes hacer y lo que no debes hacer. Sabes perfectamente cuándo has malgastado munición y cuándo has invertido bien la munición. Con lo cual, para mí, es otro elemento más jugable, otra mecánica jugable, si quieres verlo así, que te puede gustar o no, pero no la veo mala en sí misma. ¿vale? No la veo mala en sí misma. Para mí, ya os digo, creo que es original hasta cierto punto. Es un poco, vamos a decir, bipolar en el sentido de, vale, muchos enemigos, pocos recursos, pero sientes mucha satisfacción cuando consigues, por ejemplo, matar una cantidad ingente de enemigos que a lo mejor solo has gastado una bala de pistola. Eso es una satisfacción máxima que te ofrece Within. Y ya os digo, para mí es una mecánica más del juego que no es mala en sí misma, pero en fin. Yo creo que ya podemos pasar a elementos técnicos. Jugablemente no hay nada mucho más que decir. Esto es lo que es el Within, una aventura de acción con sigilo y con esa acción sesuda que requiere, insisto, tranquilidad y sosiego por parte del jugador. Bueno, como elementos técnicos, aquí hay bastante que decir también. Lo primero son estas bandas negras tan famosas. Veréis, yo reconozco que un videojuego no deja de ser, podemos decir, una expresión artística de sus creadores, ¿no? Un creador tiene un concepto de un videojuego y quiere que ese concepto se plasme en su videojuego cuando esté terminado. Y yo entiendo perfectamente que el tema de las bandas negras es un recurso artístico. Lo entiendo y lo respeto. ¿Qué pasa? Que yo tengo una convicción personal de lo que debe ser un videojuego. Para un videojuego, de cara al jugador, debe de alguna manera ofrecerle las garantías óptimas para poder jugar, ¿no? Digamos que, quiero decir, imaginaros, yo que sé, una partida que era software y que de repente, pues el juego, porque sí, aparece un agujero negro en el fondo de la pantalla, ¿no? Dentro de la pantalla un agujero negro, dirás, coño, artísticamente esto es la hostia, pero no veo un cacado. No veo nada. Me parece brutal, es una cosa, Cliffy B es un genio, este círculo está muy bien hecho, pero no veo una puta mierda. Vamos a ver, no es tan exagerado en el caso del Within. Dice, las bandas negras tampoco molestan hasta el punto de impedirte jugar en condiciones. Pero para mí, desde mi punto de vista, si me diese, creo que lo que hubiese pedido es que diesen la posibilidad de activarlas o desactivarlas, cosa que por cierto está en PC disponible, ¿no? ¿Quieres jugar con bandas negras? Juega con bandas negras. ¿No quieres jugar con bandas negras? No juegues con bandas negras. Yo creo que la exigencia es, a lo mejor, que hubiesen dado la opción de activarlas o desactivarlas. Porque hay gente que resulta molesta, hay gente que le agobia eso de que la pantalla, el formato de pantalla esté reducido, porque efectivamente está reducido. No es algo que moleste jugablemente, al final te acostumbras y todo, ¿no? Te choca, pero te acostumbras. Pero creo que lo óptimo sería que diesen la posibilidad de elegirlo y poder verlo a pantalla completa, que para mí es la opción óptima para jugar, verlo a toda pantalla completa. Sí, punto de vista, ¿eh? Pero bueno, respeto, insisto, ese añadido artístico, ese toque artístico, que tampoco entiendo mucho, pero vale, lo respeto. Bien. Más cosillas. Bueno, deciros que las versiones de PS3 y 360 están bastante bien, pero ha habido mucho troleo en los foros de internet. Mucha gente decía, joder, es que son iguales, no hay diferencia entre esta generación y la anterior. Eso es mentira. Hay mucha diferencia entre Wii y Fin en PS4, PC One, respecto a otras versiones. Diferencian las texturas ya para empezar. O sea, de hecho, mirad, el muro del hospital en el que apareces al principio, el Beacon Hospital, el muro que aparece en las versiones de 360 y Play 3 es un muro que no tiene, digamos, nada, no tiene definición ninguna. Luego ves en el centro que una especie de, como si fuese de jardincito, y hay un arbusto cutre, ¿no? Mientras que en otras versiones son árboles así más alimentados, con ciclos, sí, sanos, sí. Y la pared del hospital... Hay que contar árboles, David. Yo es que no es que los contase, es que me llama mucho la atención la diferencia que hay entre un escenario y otro. Y ese muro del hospital aparece ultra detallado. Y sobre todo la iluminación en las versiones, vamos a decir, para consolas o PCs curtidos, para nueva generación, mejor dicho, la iluminación es brutal. De hecho, mirad, hay zonas en las cuales tú ves la versión de PS3 o la de PS4 y parecen niveles diferentes. Porque una es una iluminación muy plana. Iluminación que le falta intensidad, que le falta vida, por ser un poco ñoño. Y la de la PS4 es una iluminación que realmente cambia completamente el sentido artístico del nivel. Con lo cual sí que hay diferencias técnicas, coño, sí que las hay y son muy evidentes, claro. Tienes que ser un poco putilla gráfica como yo, obsesionarte con diferencias entre versiones para poder apreciarlas más o menos, ¿no? Si echas un vistazo rápido a lo mejor te parece que no, pero sí que hay diferencias. Luego otro tema están las resoluciones y la tasa de frames. Bueno, a ver, la experiencia jugable es inalterable en las versiones para consolas de la pasada generación, pero técnicamente, por supuesto, y esto ya os digo, ya os confirmo que es así, las versiones que merecen la pena técnicamente son las de nueva generación, ¿no? Sí que hay mucha diferencia, con lo cual no hagáis caso a ese tipo de comentarios. Ahora bien, hablando del apartado técnico en sí, bueno, yo entiendo que hay pequeñas decepciones al respecto. Es el ITech 5, motor que ya conocemos de Rage, de Wolfenstein y New Order. Es un motor sui generis que tiene cosas buenas y cosas no tan buenas, ¿no? Es verdad que en el caso de Within han pulido defectos que tenía, por ejemplo, la carga de texturas a destiempo. Ya la verdad es que he visto muy poquitas texturas que se cargan a destiempo. Creo que han pulido bastante ese problema. Pero sigue teniendo esas pequeñas asperezas, ¿no? Como texturas de muy baja definición. También es verdad que el rendimiento, si bien en las consolas es más o menos estable, a veces sí tiene un ligero bajón. En PC ya se comentó que los 30 frames, aunque es verdad que ahora se puede modificar, que a veces cuesta mucho llegar a los 60 estables, que es un juego un pelín extraño en cuanto a optimización. Y luego, pues, en fin, es un motor que yo siempre defenderé y creo que en cada juego que sale se confirma. Creo que es un motor pensado para entornos mucho más grandes. Es donde realmente se pueden ver las delicias de este Irt 5, ¿no? Lo vimos en Rage, que es un juego que en entornos grandes te quedas flipado con lo precioso que es, pero que en entornos más cerrados, más limitados, tipo de una sensación un poco de... Bueno, está bien, pero me esperaba otra cosa, ¿no? Es un motor que tiene sus pros y sus contras. Aunque en este caso, insisto, han conseguido pulir ciertas asperezas, luego hay otras que se mantienen, o al aspecto general pues puede ser un pelín decepcionante según cómo se mire, ¿no? De hecho, mucha gente comenta que el Within es muy mediocre técnicamente. Hombre, no es eso, desde luego, ¿eh? No es eso. Pero es verdad que yo creo que la gente se esperaba otra cosa y es verdad que es un motor y quizás a primera vista tampoco sorprenda tanto. Pero en fin, ya os digo que técnicamente a mí me ha gustado, sobre todo por el tema artístico, siempre lo diré. Y aparte es algo que se añade un poco por lo que os decía antes. O sea, cada nivel es un mundo en sí mismo y eso artísticamente también se nota, ¿no? Es verdad que hay niveles que también tienen relación contextual, pero artísticamente es un juego en el cual te puedes encontrar una mansión victoriana de la leche o un entorno actual, una ciudad actual, pues con sus edificios grises y con cemento y cosas por el estilo que también te deprimen bastante, ¿no? Con lo cual, artísticamente, la verdad es que es otra genialidad. En cuanto a apartados sonoros, bueno, pues un doblaje de mucha calidad, debo decirlo, un doblaje muy bueno en general. Y un apartado en el que yo creo que, siempre lo decimos, pero es que es una verdad, en el que no hay nada que falle así de forma estrepitosa. Es verdad que la música en este título pasa un pelín desapercibida, a veces ni siquiera hay música. Es verdad que es un juego que también tiene la intención de que el terror mal concebido y ese silencio se imponga a la aparición de melodías. Pero bueno, sonoramente yo creo que no hay nada que decir. A nivel de efectos también está muy bien trabajado, tanto, pues, por ejemplo, aspectos a lo mejor de las armas o de los gritos que hacen los enemigos, pues también no hay nada que criticar en ese aspecto. Con lo cual es un apartado en el cual se cumple. Una producción de este tipo siempre va a cumplir ahí. No hay nada que desdeñar. A veces sí he notado a lo mejor en el doblaje que voces de los personajes se escuchan muy bajitas respecto al nivel general, pero bueno, fueron muy pocas veces. Y también comentar, antes no lo dije, en apartados técnicos, que a veces la cámara nos puede jugar alguna mala pasada, ¿no? Es una cámara que en ocasiones, según donde estemos o según que aparezca en el entorno, nos puede cegar parcialmente. Con lo cual, la cámara, si bien tampoco creo que sea problemática, porque es una cámara clásica que ya conocemos de este tipo de juegos o de género, pero sí a veces nos puede jugar una mala pasada. Bueno, como conclusión, pues veréis, a mí es un juego que me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho Evil Within cuando le echas horas y a lo mejor superas un poco quizás la decepción inicial o el hecho de querer esperarte otra cosa. Cuando superas ese margen de tiempo crítico, lo empiezas a disfrutar de verdad y te empieza a gustar de verdad y empiezas a entender por qué Mikami es un genio, ¿no? Pero yo quiero advertirlo a todo el mundo y que quede claro, no es un juego de terror, para nada, en absoluto. No tiene nada de terror, tiene momentos de tensión en la cual nos persiguen enemigos pues invencibles, enemigos además especialmente contundentes, pero ya está, nada más. Es más, a nivel de puzzles, tiene puzzles, pero son un mero trámite, o sea, no tienes que tener ningún esfuerzo psicológico, mental, o tienes que ser un genio para resolverlos, porque en absoluto, para nada. De hecho, puzzles hay muy poquitos y los que hay se resuelven muy rápido, ¿no? De hecho, hay puzzles que son francamente estúpidos, todo se ha dicho, ¿no? Pero en fin, ya os digo, juego de terror no tiene absolutamente nada, es una aventura de acción sui generis con sus toques diferenciadores que le hacen que tenga cierta personalidad y que me ha gustado mucho este Evil Within, ¿eh? Me ha gustado mucho, pero siempre y cuando acepte su esencia. Creo que es importante aceptar su esencia y saber lo que vas a comprar. Vamos, que debería haber sido el Resident Evil 5 bueno. Pues sí, la verdad es que sí, Oscar, debería ser Resident Evil 5 bueno. Estoy completamente de acuerdo. Bueno, vamos a irnos al foro antes de continuar. Oscar, no sé qué han estado comentando. Sí, a ver si me va la pestaña del foro porque no sé qué huevos le pasa ahora. Se quedó colgado, se quedó frito. Está bien el tema. Pues de paso voy repasando ahora mismo nuestro chat porque tenemos ahora mismo conectados a los siguientes oyentes. Agencia de Viajes Monago... Bonomastian Castellanos, Cristiano es el perro de Gaspa, Dapuno, Denise Azul, Dog Argento, Fenris 131, Gaspar es el verdadero terror, Gaspar de Dark Trolling, Gasparov versus Deep Blue, Gaspar Toca y Dinero Público, generalizado del Limón. Jorge es el Mario Verde. Kojima te vacila y tú lo asimila. La Mosqui detrás de la oreja. Eso está bien. Liberté, Galité, non frame reté. Es buenísimo, tío. Tenemos a Me Abono, Abono. Mika, Mika, Mikachu. Tenemos a Paco Gol. PHF Ceramic, Piano Man. Presidenta de Fan Club de Gaspar. Rocancas. Tengo Gaspar Troenteritis. The Black Cars Within. The Evil with 30 FPS. Toraz. Val Kilmer Fanegas. Víctor y Jorge Gemeliers. Y tenemos tres invitados, por favor, que se identifiquen. Y señor Oscar, ¿tenemos ya foro? Estoy intentando arreglarlo. Se volvió loco el Opera este. Ahora voy a arreglarlo, Oscar. Cambia, tío. Tu amigo informático. Usas Opera. Pero no es el Opera, es el Chrome. Uso Google Chrome. Perdón, el Opera, el Chrome, coño. Joder. Sí. Bueno, oye, tu amigo informático, ayudarte. El Opera es una americanada, ¿eh? Que nadie usa el Opera. Bueno, Opera solo la de Pavarotti. Hay que decir que los Knicks esta semana están un poco flojillos. Hay un par de ellos que prometen para decidir hoy. Y bueno, pronto diremos nuestro veredicto. Bueno, venga, ya está, por fin. Cuéntanos, Oscar. Spartans dice, encender el Skype, hijos de puta. Bueno, hijos de puta, pone. ¿Está encendido? Sí, está encendido. Vale. Denis el Azul, lo pedís a gritos. Bueno, meme de... La verdad es que es bastante bueno, del anuncio de la lotería con Assassin's Creed. Miradlo en el foro porque está, es está muy guay. Sí, sí, Kalai dice, entre los bugs hay uno súper original que hace que los trajes de los NPCs cambien de color. La hostia. Buenísimo eso también, ¿eh? PHF Ceramic pone un disfraz de... del profesor... ¿Cómo era? Profesor... El de Futurama, hostia. No me acuerdo. Thunsworth. Ese. Que está bastante bien. Más memes de... del anuncio, al menos tiene salud, hijo puta. Hay un par de ellos muy buenos. Hay de Tali. Dice buenísimo. PHF Ceramic, Foro Coches es una mina de memes. ¡Una mina! Sin duda. Sí, Tali. Es que es buenísimo. Adivina a quién le gustas. El del Black Lotus es lo puto mejor, ¿eh? Sí, sí. La tarjeta Black. Adiós. Es que es muy gracioso, tío. Adiós, Lisa, lee la nota. Joder, tengo que ver el anuncio. Más memes. Denis el Azul, que comentábamos antes del código de Half-Life 3. Preguntas sobre el análisis. Ah, mira, Lisbeth comenta que le recuerda mucho las mecánicas a The Last of Us. Dice que sí es cierto. Sí, sí, sí que tiene mucho. El hecho de lanzar botellitas para que distraigan a los enemigos. La forma de ir agachado y cómo se mueve agachado. Sí, es mucho de The Last of Us. Spartex dice: escuchar el complejo y comer patatitas es la hostia. Como no se me había ocurrido antes. Buena idea. Artoria77 dice: ¿soy el único al que esto también le pareció raro? Es una imagen con un enemigo atravesado por una. Por una pica, por una lanza, algo en la cabeza, y dice: Stabbing Head for Instant Kill. O sea, es un poco, no sé. O sea, ya tiene algo clavo en la cabeza. Clávale algo en la cabeza para, claro, matarlo instantáneamente. Para matarlo instantáneamente. Entonces es un poco absurdo que tenga algo ya clavado en la cabeza. Lo que pasa es que si lo haces tú, lo haces bien. Sí, o sea, claro, pero como hay, digamos, es una mecánica habitual del juego y enemigos como este, a lo mejor hay algunos, no serán todos así, pues claro, es un poco congruente. Y hasta ahí foro. Muy bien. Pues nos vamos con la última sección de hoy. Nos vamos con el retroanálisis. Juegos de ayer y opiniones de hoy. Si eres un nostálgico, el Complejo Landa te trae el retroanálisis. Thank you. Nos vamos a la infancia en estado puro, señor Oscar. Sí, señor. Pues nos vamos con Willow. Willow, todos sabréis casi todos que es una película del año 88. Pues el videojuego es un videojuego de Capcom del año 89. Yo voy a hablar de la versión arcade, pero hubo otras versiones, entre ellas la de NES, y digamos que esta versión arcade pues es la mejor de las versiones. Juego desarrollado y publicado por Capcom, la Capcom guay, la Capcom que duró... Pero Capcom es bastante Capcom guay. Capcom sigue siendo guay, joder. Tiene sus cosillas. Sí. Tiene sus cosas. Pero no es Ubisoft. No es Ubisoft, es cierto, pero el abuso de contenido extra... Oscar, tío. Sagas que han venido a menos. Mira, si en la época de NES y arcade hubiese internet... Y si tienes el concepto de DLC, también tendrías DLCs de Willow, tío. Sí, es Street probable. Fighter 2, tío. Pero imagínate. Realmente la queja no es contra los DLCs. Porque, por ejemplo, en PC siempre hubo DLCs, sí. Llamadas expansiones, bueno, y eran expansiones, cosas tochas. No es lo mismo, ¿eh? Bien, lo que jode un poco son los DLCs del palo. Os lanzamos el juego, os vamos a quitar unas poquitas cosas y os las vendemos mediante DLC. Lo que te quiero decir es que... A veces la tecnología, el avance, trae cosas de este tipo, porque sí, se puede hacer. Es cierto. Pero, de todos modos, por ejemplo, el caso de Street Fighter. Street Fighter 4, la Vanilla, ya era una versión muy completa, tío. Que luego sacaran la Super como DLC o... La Super, la Ultra, la Turbo, la... Sí, pero es que cada nueva edición trae muchas cosas. Personajes nuevos, tal. Y te la compras si quieres... Si eres un tío muy entusiasta. Jorge. Si eres muy entusiasta del juego... Y quieres tener más contenido, la compras con gusto. Yo lo compro con gusto porque llega un momento en que me aburro del juego y este tipo de cosas hacen que vuelva a cogerlo con ganas. Vale, yo tenéis llevo razón. 600 pero... horas de Street Fighter. Joder, qué enfermo mental. Digo, qué guay, tío. Este Willow era un plataformas de acción. Digamos, el palabra es run and gun, que es corre y dispara. Y sabéis que siempre tenemos ese tema de que los videojuegos basados en películas no suelen ser buenos. Es cierto que muchas veces pues es un mero intento de coger el nombre de cierta franquicia cinematográfica, llevarla a videojuegos y ganar dinero con mediocridades o solo por el nombre, ¿no? No es el caso de Willow. Era un juego que se adaptaba fielmente a las escenas de la película. Incluso el juego tiene escenas que después fueron eliminadas de la versión cinematográfica. Madre mía. Y la verdad es que era un juego magnífico. Por la ambientación, gráficos y la música que te atrapaba en cuanto te ponías enfrente a la pantalla. Aparte la caracterización de los personajes. Los enemigos de final de fase eran enemigos súper tochos. No sé, 15 veces más grande que Willow. Decir que podíamos manejar en distintas fases pues a los dos personajes principales, Willow y McMardigan. Y una cosa, los power-ups y todo eso eran como los de las pelis. Tenía esas bellotas que hacen convertir en piedra y todo eso. ¿Te acuerdas en la peli que hostia, tenía unas bellotas claro, que lanzaba sí, y la convertía incluso en piedra? Había secretos, hostia, era en plan... Si disparas o si haces algo enfrente a este sitio un determinado número de veces... había un, ¿sabéis los duendecillos pequeñitos? Ah, ¿qué sí, tal? Sí, pues te aparecía y te acompañaba y te ayudaba durante el nivel. Qué guay, tío. Esas cosillas. Aparte incorporaba tiendas para mejorar equipo, vida y fuerza. Qué lo cual detalles. Era bastante, bastante imprescindible porque si bien al principio no, a medida que se avanzaba pues se convertía en un juego bastante, bastante complicado. Como decía, los monstruos finales eran enormes, inspirados en los de la película. Y no sé, es un juego que a mí me hace gracia especial por el hecho que comentaba al principio del programa en la presentación. Mi primera peli en el cine, muy chavalito, 7-8 años. Era el Señor de los Anillos de esa época. Mira, hoy estaba hablando de esto, o sea, estaba pensando conmigo mismo, hablando conmigo mismo del tema de Willow. Y decía yo, hostia, ya no se hacen este tipo de películas de aventuras épica medieval de los años 80. Realmente sí que se hacen. hoy en día son El Señor de los Anillos, El Hobbit y este tipo de cosas. Dragones y mazmorras y Eragon y todas esas cosas. No, realmente... Y Drácula, una historia inolvidable. Bueno, no, una historia inolvidable. La leyenda. O la de Blancanieves. La leyenda de... salen trolls. Bueno, la de Blancanieves no está mal del todo. No, la verdad es aceptable. La verdad es que es una puta mierda. ¡Un troll! La leyenda jamás contada. Sí, esa. Película. Grandísima. Joder, qué pena que la contaran, tío. Sí, se la podían haber portado. Es un poco absurda. Pero es lo que tiene que una película mediocre ponga en el cine a tres pavos y se llene la sala. Y no quepa más gente. Bueno, cosas así. Bueno, pues realmente... Joder, ya está Víctor tocándome los huevos con el reloj. No, yo estoy haciendo... Ah, no. Ah, vale, no, vale. Me estaba colocando bien el reloj, tío. Ah, vale, ya, vale. Ya piensas más de mí. Joder, déjame, no, es que déjame es, vivir. Es siempre igual. Habla de tu puto juego y termina, hostia. No, ya acabé. Es que realmente, a ver, esto no es un análisis, es un retroanálisis. Hablamos de nuestras cosas y de nuestras anécdotas. ¿Qué cuentes tus anécdotas, coño? Ya la conté, jova. ¿Eh? Ya la conté. Solo de la película. Claro. Es que yo vengo aquí a hablar de mi película. No, en serio. Es uno de esos juegos que se coge una IP cinematográfica y hacen una buena adaptación. Capcom es un estudio que ahora menos, pero siempre ha molado y siempre ha tenido sus, bueno, en arcade sus joyas. Era la hostia. Recordar que... Es verdad. Recordar que hubo una época que cogía películas y las adaptaba al videojuego. Y bueno, ahora tiene sagas muy propias, muy, muy, muy tochas como para tener que hacer esto, pero bueno... Willow, gran juego, gran película, grandes personajes, un juego que en su momento fue magnífico y que me moló un huevo. Y que nos dejó un recuerdo de Val Kilmer siendo un fucker y estando de Gauss. Hostia, tío, y fibrado. En esa película. Estaba todo ciclado, tío, en esa época. En esa película, Val Kilmer. Aunque en mi película favorita en la que sale. En la que sale. Digo que molaba el personaje, joder. Mi película favorita en la que sale Val Kilmer es Batman Forever. No, tío. Es Hit. Ah, Hit, sí, es muy buena. Muy joder. Buena peli. Muy buena. Además hace un buen papel en esa peli. La mía, Los Demonios de la Noche. Oh, qué grandioso. Había una... Era el que salía una que se llama... El Santo. El Santo, es que sí. En Hit... El Santo. Ese está bien. En Hit es la hostia porque el... Porque el tío lleva coleta y gafas de sol, tío. Hostia. Tío, tenía muy buenas pelis antes de ser gordísimo. Qué buena peli es Hit, David. Esto era Willow, un día el videojuego arcade, ¿no? Deberíamos hacerlo. Tiene el mejor tiroteo de la historia del cine, ¿eh? Eso es completamente cierto. Sí, es muy buena la peli. Bueno, Michael Mann. Y Val Kilmer, que se volvió un gordo, comió muchas bellotas de las de piedra, pero no le hicieron efecto. No se convirtió en piedra, se convirtió en gordo, ¿no? pobre tío. Vamos a dar un último repaso al chat. Más que nada, porque estamos pletóricos. No me preguntas, si acabé. Tú dijiste que has acabado, joder. Ah, sí, vale. Tenemos conectados a la agencia de viajes Monago, Artorias, Cristiano es el perro de Gaspa, Tap 1, Denis el Azul, Dog Argento, Evil Between and Wing, Henry 131, Gaspar de Dark Trolling, Gasparov versus Dark Blue, Gaspar toca el dinero público, Granizado de Limón, Kojima te vacila y tú lo asimila, La Mosqui detrás de la oreja. Liberté, Egalité, Non-Frenreté. Tenemos a Loctarius 2, Jorge. Soy ah, yo, eres soy tú, yo. Vale. Desde el móvil, es que a veces se me desconecta el tablet. Tenemos también a Meabono Abono, a Paco Val, PHF Ceramic, Presidenta Fan Club de Gaspar, tengo Gaspar Troenteritis, The Black Cars Within, The Evil With 30 FPS, Toraz, Val Kilmer Fanegas, Víctor y Jorge Gemeliers y dos webchats, o sea, dos invitados, identifíquense. Oye, por favor. Yo creo que presidenta fan club de Gaspar es Gaspar desde casa, fijo. Es capaz de ser tan troll. Sí. Bueno, vamos a irnos ya con la última sección del programa, la despedida. Nos vamos con qué hemos aprendido hoy. Señor David, ¿qué has aprendido hoy? Pues yo la verdad es que hoy he aprendido casi nada. He aprendido que Willow... Estoy viendo vídeos hoy. Estoy viendo para formarme. Y la verdad es que tiene buena pinta, la verdad. No he visto una versión de NES. Ahora lo veré mientras me ceno algo. Era pelín diferente, sí, como decía. Pero bueno, tengo curiosidad por verla y, sí. Y tampoco sabía que Capcom había hecho ese juego. Joder, Capcom la verdad es que hizo muchas cosas que desconocemos. Nada, un programa que me ha gustado bastante y siempre es interesante pues conocer juegos olvidados, se puede decir. Señor Oscar, ¿qué has aprendido hoy? Bueno, yo básicamente he aprendido que Shinji Mikami es un genio, pero también lo sabía. Que Devil Within me interesa muchísimo. Y que quiero Vanquish 2. Por encima de algunas cosas, no de todas, pero Vanquish es un juego que me gustó muchísimo. Y una segunda parte sería brutal. Señor Jorge, ¿qué has aprendido hoy? Pues yo he aprendido que Val Kilmer es gordo ahora. No me acordaba de... Está más delgado. Bueno, delgado un poco, bajo. Pero estuvo en horas muy bajas, tío. Bueno, pero eso. Y nada, que Willow... Joder, qué recuerdos con Willow... De hecho, yo el actor, no me sé su nombre, yo le llamo Willow cuando lo veo en la tele o en algún lado, se llama Willow. ¿A quién le importa su puto nombre, Willow? Sale en Star Wars también. Y me molaba porque el personaje, su personaje, molaba mucho en la peli y estaba tan bien ambientado. Y esas ratas, que eran perros disfrazados, que corrían mucho daban mucho miedo, tío. Que por cierto, esta película la dirigió George Lucas, ¿no? La produjo George Lucas. No, era de... la produjo. La produjo, vale, sí. Pues, Light además, los enanitos eran muy pobreños. Y Lucas, sí, porque vivían ahí en el campo y no se sabían defender porque eran buena gente y tal. Estaba muy bien. Muy buena peli. Señor Oscar, por el foro, ¿qué han aprendido hoy? Sí, dice Brutal Vomit. Dejo por aquí mi que hemos aprendido hoy. Debo irme ya. He aprendido que ahora en el foro tengo el rango de oscuro. Estoy un paso más cerca de Gaspar. No sé si eso será malo o bueno. Y que soy de los tontos que desperdician cerillas en Devil Within tirándoselas a los cadáveres que dejaba porque pensaba que se iban a levantar como sí, en Resident Evil 1. Exacto, ¿no? Menudo troleo. Si les quitas la cabeza no se levantan. Gamersario dice, la mejor peli de Val Kilmer es Top Secret. Sparters dice, yo he aprendido que Gaspar sale en Blancanieves y que antes hacían juegazos en un año de desarrollo y ahora tardan 7 en meter a 4 maricas en un descapotable campo a través. Es verdad. Lisbeth dice, yo he aprendido que la historia de Bill Within me resulta muy interesante, pero que sigo siendo muy cobardica y creo que solo puedo aspirar a jugarlo por YouTube. De los memes he aprendido que si España utilizáramos la mitad de nuestro ingenio para cosas productivas, seríamos los putos amos del mundo. Sin duda. Y que Willow es un pequeño gran gigante. Buen programa, chicos. PHF Ceramic dice, yo he aprendido que el prota de Bill Within se chuta con anticongelante. Que Foro Coche es una mina de memes y que me voy a tener que empezar a preocupar por mi nick, porque igual es un nick gay. Bueno, mirar. Sí, hay una imagen que subió. Sí. Vale, ¿qué más? Actualizo y... Ah, mira, sí. ZarPC dice... ¡Epa! Hoy he aprendido que hay una forma mejor de ir al Complejo Holanda, que comiendo alitas de pollo con salsa mexicana, y es haciéndome una ruta nocturna en Euro Truck Simulator 2. Una pena que me hayan sacado una muela hoy y no haya podido completar la experiencia con galletas de dinosaurios. Pues te digo una cosa, escuchar, os digo en serio, escuchar un podcast conduciendo en Euro Truck Simulator 2 es una experiencia muy, muy saludable. Pues lo está jugando con el, creo que es el volante Logitech, el G27. No, no es el G27, no. Porque ese no tiene nada más. Pero que es un buen volante. Pues ese es, también, ¿eh? Sí, es un volante Gran Turismo. De hecho, lo vi el otro día en el MediaMarkt y lo estuve tocando un poco y tal. Buena experiencia, sí, señor. Artoria77 dice: yo he aprendido que lo de Ubisoft nos da en Black Flag, nos lo quita en Unity, joder. Lo que Ubisoft nos da en Black Flag nos lo quita en Unity. Efectivamente. Señor Jorge, por el chat. Bueno, pues. Kojima te vacila y tú lo asimila, ha aprendido que si los 24 FPS no son tan cinematográficos, ¿por qué Kojima los ha usado en sus juegos? Evil Between and Win ha aprendido que de todos los juegos que llevan la palabra Evil en el título, el que más sigue molando es Medieval. Más terror que Evil Within. Vamos a ver. PHF Ceramic ha aprendido lo mismo que ha dicho en el foro, pero aprovecha para preguntar. Bueno, ¿harás algún streaming al acabar el programa? Estaría bien. No lo tengo en mente, pero se puede buscar algo. Bueno, la presidenta del fan club de Gaspar dice que no es Gaspar. Pero en su nick hay tres mentiras. Ni es presidenta, ni es fan, ni es de ningún club. Ahí tenemos un invitado que ha aprendido que Val Kilmer no era Julito Iglesias. Gaspar de Dark Trolling ha aprendido que Jorge puede jugar tranquilamente a The Evil Within. Pues puede que sí. Vamos a ver. Liberté, Egalité, Nofranreté ha aprendido que nada de Assassin's Creed Unity hasta que baje el precio y lo parchen. Vamos a ver. Gaspar toca el dinero público. Ha aprendido. Le parece que hoy ha aprendido. No ha aprendido nada. Pero le ha gustado mucho el análisis de Evil Within. Y Gaspar ese mismo dice que ya sabe que ha aprendido. Y es que los zombies de Evil Within prenden que da gusto con una sola cerilla. Y ya está. Esto es todo. Bueno, pues para antes de terminar, vamos a anunciar cuál ha sido el ganador del nick de hoy. Y el ganador es Liberté, Egalité, Nonfrenreté. ¡Bravo! Y un nick de en plena actualidad. Yo soy feliz. Ganó por unanimidad. O sea, sí. Fue el ganador indiscutible de la noche. Los demás, poneos las pilas. Travia. Efectivamente, Travia. Porque hay que ser original. Con y las de estas de los juegos ricos puede estar rica. Y la de los juegos mierder. También. Y los juegos mierder no. Bueno, amigos, termino diciendo que hoy he aprendido a. No he aprendido nada. Bueno, sí, todos los días se aprende algo, ¿no? He aprendido algunas cosas. Me estoy informando de cosillas del. De cosillas del Oculus Rift. De cosas, bueno. Tienen un manual, es que es cojonudo. Tienen un manual de buenas prácticas, ¿no? En el Oculus Rift. Para diseñadores de juegos y tal, para evitar cosas que mareen o hagan cosas así, ¿no? Y bueno. Lo que sí que he aprendido es que el complejo Anda está muy a tope. Tenemos algunos programas muy interesantes que están por llegar y queremos que estéis aquí con nosotros. Y nada más, nos vemos la semana que viene y que tengáis un feliz fin de semana. Buenas noches. Adiós. Hasta luego.